Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, muy buenas, bienvenidas, hijas del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos a Ágora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia de Madrid. Bienvenidos al programa 305 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Bienvenidos a este programa lleno de asco, de odio y también de diversión, que hemos titulado Micro, Macro y Mega Fascismos en la Música Popular. Y con ese título ya no necesita mucha más explicación, aunque la daremos. Empezamos. Flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza y es imposible que puedan haber dos. Querido amigo Rojo Igualda, doctor Harry, hace dos programas una invitada se nos quejó porque la habíamos presentado a ritmo de Bad Bunny. Así es. Y hemos dicho, esto lo vamos a superar. Claro que sí. Buenas tardes, doctor Harry, a ritmo de Manolo Escobar. Muy buenas tardes, Juan Carlos, porque como esta España no hay dos. Menos mal. Estoy contento, contentísimo de estar hoy aquí en este programa, en este Madrid en julio, donde por fin hemos bajado de 40 grados. Me encanta. 40 grados a la sombra, otro topic rancid fact Spanish tradition. Hola María, ¿cómo te sientan a ti de bien los pasodobles y la canción española? Buenas tardes, pues mira, Manolo Escobar, me enteré hace relativamente poco que era comunista. ¿Lo sabíais? ¿Manolo Escobar, dices? Sí. Sí, me lo dijo... ¿Cómo se llama el chico del flamenco? Silverio. Nuestro amigo Pedro López. Sí, me lo dijo él. Y yo me quedé muy sorprendida. Veo que aquí casi todo el mundo tampoco lo sabía, ¿y no? Yo sabía lo de Paco Martínez Soria y su carnet de la CNT. Pero pues lo de Manolo Escobar me has dejado de Sí, de piedra, yo me quedé igual. Y de hecho me dijo que en el entierro, que yo no lo recuerdo haberlo visto, que encima del ataúd tenía la bandera comunista. Yo no lo recuerdo. Y pero salieron bueno, cantando la Internacional allí. No lo sé, yo no recuerdo aquello. Mira, te digo una cosa. Pero qué pobre hombre, ¿no? Que quiero decir, que ha tenido que sufrir un poco esta mierda de facherío y era comunista el tío. Pedro López ya no sabe qué decir para que le llamemos a audiencia aquí y le volvamos a invitar. Son trucos de Pedro y va a tener que venir aquí a dar explicaciones por ello cuando vuelva a Madrid. La gente canta con ardor. Bueno, saludamos ya. Hoy tenemos a nuestros cuatro invitadas en el estudio. El Sanedrín del Fastio. Hoy, claro. Bueno, los que todavía no sepáis de qué va este programa, tranquilos porque lo vamos a explicar. Micro, macro y megafascismos en la música popular. Necesita un jurado, un Sanedrín. Y bueno, como estamos así en verano y esto, nos hemos rodeado de amigos y amigas a los que hace algún tiempo que no vemos, algunos de ellos. Así que, bueno, todos son prácticamente aquí repetidores, o sea que... Sí, sí, hemos aprovechado la ocasión para tomarnos unas birras con ellos, así de claro. Sus nombres y sus voces os van a sonar por triplicado y cuadriplicado aquí en Barrio Canino. ¿Qué tal? Elros Alcarín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues es un orgullo y una satisfacción, como diría el Borbón, para mí estar aquí. Creo que una presentación acorde al facherío, y un saludo también, igualmente. Oye, un placer volver a probar la carne de perro. Placer mutuo, placer mutuo. Mariana, hace 1000 años que no compartimos micrófono contigo. Pues aquí estoy preparada para la jauría. Y he de decir, además, que lo del comunista, lo de comunista, Manolo Escobar, comunista, de repente, cuando ha empezado que viva España, la mitad de esta sala estaba meneando el culillo. O sea, eso lo tenemos interiorizado. ¿Será el espíritu comunista de Manolo o será que tenemos aquí la España cañi metida entre pecho y espalda? Tiene explicación, pero la vamos a dar luego. Te iba a decir que si bailas chotis, tú. Contigo lo que quieras. ¿Qué tal, Paulo? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Pues bien, aquí muy a gusto, dentro de la decadencia que siempre me acompaña y cada día más. Pero bueno, veo que es un buen lugar para compartir la decadencia con todos vosotros. O sea, y luego, claro, entre todo este rollo cañí, bizarro, ibérico, hemos tenido que buscar... Un observador internacional. Claro, claro. Hemos traído a alguien de Francia... Steph tiene que ser, le hemos puesto un casco azul de la ONU y que vigile esto desde fuera y que nos diga esto de qué va, ¿no? ¿Qué tal, Steph? ¿Cómo estás? Muy bien, pues sí, porque aquí, bueno, yo me pregunto un poco, no qué hago aquí, porque es un placer estar aquí y disfrutar de este momento con vosotras y vosotras, pero es verdad que he pensado, pues que no tengo nada que decir, yo ni me entero de la letra en muchas de estas canciones, pero puedo contar una anécdota. Mira, en las bodas de mi familia en Francia se escuchaba esta música, esta canción de Viva España, y yo vine aquí en 2001 y no sé, en las fiestas donde bailas, pues de repente me salía un Viva España y la gente me miraba como, pero esta chica, ¿de dónde ha salido esta chica? Y ahí como que entendí que no, aquí no se podía decir Viva España, está claro, y menos cantar esta canción. Claro, claro, claro. Y explicamos el porqué. Es que esta canción de Manolo Escobar que escuchábamos, en realidad no es de Manolo Escobar. Es una canción holandesa, de un grupo holandés, de cuyo nombre no quiero acordarme. Y que cantaban en holandés: Hans Horses, Heinz Winterhart, que viva España. Entonces, esta canción en Europa tuvo mucho recorrido. Era la época del turismo así de los 60, todo el mundo venir aquí a hacer el monger a España. Y entonces ahí donde Manolo dijo: vamos para allá. Y por eso la cantamos y la bailamos, pero la holandesa. Que es igual de hortera. O sea, que viene a ser apología de la fiesta, ¿no? Lo que se ve de fuera, ¿no? Así tiene más sentido. A patrulla la ciudad. Aprovechamos para saludar también a todas las radios libres y comunitarias que redifunden este programa todas las semanas a lo largo y ancho de la piel de toro. Nuestro correo electrónico: barriocanino@agorasolradio.org. Y también os invitamos a entrar en la web de Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, la web donde están almacenados todos nuestros programas anteriores y también los de nuestros programas hermanos de esta emisora. Y yo creo que antes de que espantemos a los oyentes habituales con estas cosas patrioteras y rojigualdas que nos acompañan hoy en los fondos, María, tenemos que explicar un poco de qué va esto de los micro, macro y megafascismos en la música popular, porque a lo mejor hay alguna despistada. Hay alguno que seguro que ya se lo sabe, pero despistados nos quedarán por ahí, digo yo. Pues vamos allá. Los más fieles seguidores de Barrio Canino recordaréis el programa 247, Micro, Macro y Megamachismos en la Música Popular Española. Y los más fieles seguidores de la dictadura del punk también recordaréis el 250, Micro, Macro y Megamachismos en el punk. Probablemente uno de los programas más polémicos de la historia canina. Nos encanta. Hoy volvemos a repetir el formato. Programa 305, Micro, Macro y Mega Fascismo en la Música Popular. Un programa rojo y gualda, con traje de luces, a ritmo de paso doble y tronío español, en el que podéis pensar que estáis viviendo un déjà vu. dejamos los machismos donde se quedaron cuando en aquellos otros programas que os comentamos destripamos canciones para saber si pasaban el filtro del machismo, y esta tarde vamos a hacerlo con canciones que destriparemos para decidir si son canciones fascistoides o solo son una mamarrachada. Sacaremos el fachómetro y veremos si nos pita o no nos pita. Bueno, lleva pitando ya desde que hemos empezado el programa. ¿Y por qué hacemos esto? Porque podríamos traer el enésimo programa especial de los Clash o traer 200 canciones del Hiperri pasándolo muy bien, que sabéis que nos encanta. Pues lo hacemos porque consideramos que es necesario más que nunca, porque estamos bastante hartos de ver cómo de un tiempo a esta parte se están empezando a normalizar ciertos discursos que nosotros pensamos que deberían estar desterrados para siempre de este planeta, y no solamente se están normalizando en los telediarios, se están normalizando en las canciones, también se están normalizando en la calle, entre la gente más joven. Y nosotros estamos aquí para señalar a los fascistas a la cara. Ya hemos hablado aquí en el Canino de Batallas Culturales, ¿no? Pues nosotros queremos ir a la batalla cultural. Y hemos cavado una buena trinchera esta semana para ir a esa batalla. Bueno, para esto que nos proponemos hoy, nos hemos juntado aquí, ya sabéis, con una panda de amigos que esperamos que vengan con la lengua bastante afilada para pasar un buen rato. Hoy participan, como ya hemos presentado, nuestro Sanedrín antifascista, Mariana, Steph, Elros y Paulo. Y bueno, todos ellos hemos dicho que son habituales de Barrio Canino, ya han pasado por aquí y algunos ya han repetido más de una vez. Gracias a todos por venir. Yeah. Os voy a dar un último apunte. Dice Richard Spencer, y diréis, ¿quién mierda es Richard Spencer? Richard Spencer es la cabeza visible de la alt-right norteamericana. Es un acérrimo defensor de Trump. Es famoso por apoyar el supremacismo blanco. Flirtea con la estética nazi. Le mola todo este rollo. Le pone bien. Y dice que le encantan Depeche Mode. Y dice que le encantan Depeche Mode porque están por encima de la típica banda de rock. Estas son palabras suyas. Dice, tanto en lo referente a las letras como en muchas cosas más, hablan de rabia, de dolor, de sadismo, horror, oscuridad. No hacen chicle pop almibarado, ni cantan sobre amor y cuentos de hadas. Richard Spencer es un duro, ¿qué os pensáis? Spencer perdona al grupo tecnopop británico por sus flirteos con la estética comunista en sus inicios, recordando que ya se han redimido y han incluido algún toque fascista. Le gusta, porque son ambiguos, como debe ser el arte, con muchas capas de interpretación, contradictorias y ambivalentes. A los de Depeche Mode no les he hecho ni puta gracia a la mierda esta de Richard Spencer, y hicieron declaraciones diciendo que no juntéis con esta gente, que no tenemos nada que ver. En fin, os han distanciado de estos tipejos. De esto es de lo que vamos a hablar esta tarde, de estas interpretaciones, de estas capas de ambivalencia. A Ayuso también le gusta Depeche Mode, ¿no? Claro, es su grupo favorito. Porque lo dijo Richard Spencer, si la Ayuso no da puntada sin hilo. Espero que nuestro Sanedrín antifascista no tenga la misma perspectiva que Spencer. No, sabemos que no, por eso os hemos traído, porque moláis más que Richard Spencer. Gracias. Me voy a apuntar esa etiqueta de chicle pop almibarado. Yeah. Cuando montemos otra banda, esa será la etiqueta con la que difundamos nuestro arte. Pues habrá que empezar. Habrá que empezar con una canción canina que diga perro y todo lo demás que tenga que ver con el tema del programa de hoy. Lo que pasa es que yo a la hora de plantear este tema, decíamos, vamos a poner un tema pues como el resto que van a sonar, ¿no? Estos que vamos a poner a juicio. No, porque aquí como hacemos lo que nos da la gana y en nuestro programa, pues en fin, una canción que hable de fascismo y de perros. Pero no es de un grupo que esté bajo sospecha, ya vais a ver. Diles. Bueno, pues hoy como canción canina vamos a escuchar a Sociedad Alcohólica, que se les escucha poco en este programa. Uno sí, uno no. No es verdad. Con el tema Stop Criminalización, de su disco Tiempos Oscuros, que se publicó en el año 2000. En el año 2004 fueron denunciados en Audiencia Nacional por la AVT por enaltecimiento del terrorismo. Parece ser que ya los habían denunciado en los ayuntamientos de Euskadi, pero ninguna se llevó a término. Alegaban que canciones como Explota Cerdo, Síndrome del Norte o esta misma que ahora vamos a escuchar hacían apología del terrorismo y ofendían a las víctimas. Sí, pero alegraban a otros. ¿Esto sí. Nunca se dijo? No. La AVT les metió una querella a través del artículo 578 del Código Penal, que establece que, abro comillas, el enaltecimiento o la justificación por cualquier medio de expresión pública o difusión de los delitos de terrorismo o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares se castigará con la pena de prisión de 1 a 2 años, cierro comillas, cárcel por cantar canciones. A partir de aquí, 2 años de vetos y falsedades hasta que en 2006, en noviembre, la Audiencia Nacional les absuelve del delito de enaltecimiento del terrorismo. Esto ya lo hemos contado aquí, pero a mí me emociona pensar en Garzón y Marlaska. Ambos tuvieron que tratar este tema escuchándose la discografía entera de Sociedad Alcohólica en su casa. Me imagino a Garzón así, con abriéndose la camisa y diciendo: no entiendo nada, no entiendo nada, dame el libreto. Garzón, ese gran hombre, ¿eh? Sí. Al que luego la gente defendía. Y Marlaska igual, Marlaska haría así, se echaría el pelo para atrás y diría: traducídmelo, por favor. Tomándose una hamburguesa, eso es. Eso sí, algo bueno les tenía que quedar a estos pobres. La AVT tuvo que pagar las costas del juicio. Sociedad Alcohólica no fueron los únicos en sufrir estos acosos por parte de diversas organizaciones fascistas y cristianas. El goteo de las denuncias por cualquier gilipollez que se les ocurra aún continúa. Y puede salir a suelta, como en casi todos los casos, pero la presión de un juicio, la mediática y el tiempo que tienes que esperar a la resolución, te lo comes. Ahora mismo estamos viendo a Vox barra PP, PP barra Vox, cómo están cancelando obras de teatro porque no les cuadran a ellos. En fin, que vuelven los tiempos oscuros y no me enrollo más, que a estas perras les mola mucho el tema de la ambigüedad en las canciones y el debate. Así que escuchamos a S.A. con mucha alegría y nos ponemos a ladrar. Stop criminalización. Yeah. Dicen perro, también dicen perro. Dice, viene a por mí, a mí me toca. Es el perro echando espuma por la boca. ¿Quieres que sea tu orinal y tu letrina? ¿Quieres que esto quede bien grabado en mi retina? Poesía pura. Mira de los ojos, Manolo Escobar, el Fari Sociedad Alcohólica. Llevamos tres canciones en este programa y ya tenemos que empezar... En póker de ases, no, me faltan dos. Tenemos que empezar ya a entrar en materia a partir de ahora, ya sí que las canciones que vayamos a poner van a ser duramente vigiladas por nuestro Sanedrín y con el fachómetro en la mano. Vamos allá, sacad los fachómetros, encendedlos, quiero ver esas luces vibrando. El primer tema que vamos a colocar para el Sanedrín fascista es el siguiente... Escuchamos y luego comentamos la jugada. Séptimo sello, todos los paletos fuera de Madrid. Por la unidad de los madrileños en una nación, por una autonomía llena de leches, porque se unan los de Vallecas, Orcasitas, Carabanchel, Pan Bendito, Barla, Alcobendas, Alcorcón, Getafe, Villalba y El Escorial. Siempre he querido vivir en Madrid. Me gusta todo lo que hay aquí. Encima enamoradita de ti. Que un día te oí lo decir. ¿Quién tiene la culpa? ¡Los paletos! ¿Quién nos ensucia al Museo del Prado? ¡Los paletos! ¿Quién tiene la culpa de los atascos? ¡Los paletos! ¡Que se vayan fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Todos los paletos fuera de Madrid! ¡Todos los paletos fuera de Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡Sí, sí! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡Sí, sí! ¡Sí! Al cielo, aunque esto nos han llevado al infierno. Tremenda, tremenda canción. Yo vamos a hacer una, ¿os parece? Hacemos una ronda de apreciaciones y sacáis vuestro fachómetro y decís qué os parece. Y ya está, empezamos. Elros, tú mismo, que estás aquí a mi izquierda. Hostia, macho, es que me ha producido así como una especie de urticaria que todavía estoy que me rasco. Bueno, creo que espero que nos expliquéis y que digáis algo bueno de esta canción, macho, porque musicalmente me parece un atentado, me parece tan fascista la letra como la música. Bueno, pues qué vamos a decir, ¿no? Un poco de odio al distinto, odio al de fuera, odio al de... que hay más fascista que eso, ¿no? Es que no hay más preguntas, señorita. Yeah. Mariana, ¿algo que añadir? Está complicada la cosa, ¿eh? Está complicada. Vamos a ver. Yo lo que creo es que los paletos son ellos, ¿no? A ver si va a ser al revés, porque la letrita tiene guasa. Y encima estoy mirándola, la continuación y tal. Hay aquí una estrofa que pone, chulo, sí, ¿y qué? Y el manzanar es limpio, y viva el rey, y a firmar papeles aquí. Y vaya pirulí que tenemos los madrileños. Bueno, ¿esto qué es esto, señores? ¿Qué es esto? Lo del pirulí, ¿qué ha pasado? Viva el rey no venía al cuento, pero... A ver, yo, vale, fachómetro aquí agitándose... intermitente, pero vamos a ver si es que son más tontos que fachas. Todo depende de lo que venga después, ¿eh? Vamos a ver. Ya Pablo. Si haces apología del pirulí ya. ¿De qué? Lo han puesto muy fácil. Hombre, yo creo que hay una cuestión aquí clave, que es el antimaterialismo. Es decir, esa idea, para mí la clave y lo que define un poco lo que podría ser la carga ideológica de la canción es esa falacia de que vamos todos en el mismo barco, ¿no? Porque mezclar Pan Bendito con Villalba y El Escorial, pues me va usted a perdonar, pero aquí vamos todos en el mismo barco, unos vestidos de capitán y otros en galeras. Don Paulo y Lafino. Ese cuento del corporativismo nacional... que es lo que decía don Benito Mussolini, de no le llame fascismo, llámele corporativismo, sí denota una cierta visión del romanticismo propio del fascismo y del antimaterialismo, es decir, de la visión. Subnormalidad. Dicho esto desde un paleto de Vigo valiente y orgulloso. Pues me ha venido un flash... Y pensando, como recordando ahí la familia en el R5 volviendo del campo, la matrícula, pues eso, con un número típico del campo así a unos kilómetros de París, y era horrible atravesar París en este coche. Nos pitaban, nos gritaban, mi padre tenía todo el tiempo que salir, bueno, no sé, era horrible, horrible, una tensión, y he tenido un flash con esta canción, porque era de este nivel también, ¿no? De paleto, como ninguna argumentación, no sé, me parece ahí faltando un poco de chicha. Yo me imaginaba una canción con más, no sé, buscando yo que no entiendo a veces la sutilez, ¿no? Del lenguaje facha, pues Steph, vamos. En las canciones que van a sonar hoy, no, sí, no busques sutilez ninguna. No mucha, no mucha. El fascismo no abunda en estos rincones. Esto se podría adaptar, entonces, todos los paletos fuera de París. Fuera de París, exactamente. Es que, de hecho, a raíz de lo que está comentando Steph, yo tengo también una anécdota... precisamente contra esto mismo que venimos hablando, que aconteció en París, justamente a un colega y a mí, que por el hecho de viajar en un coche con matrícula española, nos sacó la policía francesa en la salida de Campos Elíseos, no, perdón, del Parque Asterix, yendo camino de Bélgica, en el año 2007, por ahí. Y fue precisamente un poco otra de las características históricas del fascismo como movimiento político, que es esta cosa de siempre tienes alguien sobre quien cargar tu frustración que no sea mirar hacia arriba, ¿no? Que es la mierda típica del odio del penúltimo contra el último, ¿no? Nos sacaron unos maderos en plena autopista, en plan con un señor echando el cuerpo por la ventanilla y escoltándonos uno delante y otro detrás, o sea, una especie de operación antiterrorista para pillar a dos pringados de veintipocos años. Y saliendo del Parque Asterix, que también es muy significativo. Y precisamente de los cuatro maderos que nos acosaron y nos obligaron a salir del coche y hicieron una operación antiterrorista allí para revolver nada, cuatro CDs, que eso fue lo bonito, el coche estaba tan desordenado que no tenían por dónde empezar a buscar drogas y armas. El peor de los maderos, ¿cuál era? El chino. El emigrante chino, seguramente primera generación, era el más chungo, el que más territorio marcaba, el que más claro tenía que su única manera de hacerse valer como francés de pro era ser más cabrón que el resto de maderos franceses, ¿no? Y eso yo creo que también denota un poco lo que el fascismo en último término es, que es la encarnación política de la cobardía. O sea que creo que sí, sí tiene y enlaza un poco con eso, ¿no? El odio al diferente, ¿qué es el odio al diferente? El odio al diferente es el miedo a ser uno mismo, ¿no? Total, es total. La falta de personalidad, es la falta de valor, es la falta de reconocerte tú como algo valioso y ser tan sumamente pobre y tan sumamente cutre que tienes que reconocerte en el rechazo del otro porque tu valor tiende a cero, como el... estas cosas que, bueno, en fin. Y con Paulo y yo os vamos a hacer un programa sobre Francia, cuidado, ¿eh? Amigos, bueno, vamos a poner un poquito de contexto. Vaya por delante y en descargo de esta banda que el único tema que tienen así con esta temática es este, y comentado por los propios miembros de la banda que fue un accidente. ¿Qué pasa? Que esta canción tú la sueltas y luego pues lleva girando y sonando en garitos y antrazos a los que no queréis ir, y cantada a voz en grito por gargantas de personas a las que no queréis conocer. En fin, pero el origen de la canción en sí misma no era ese. Estos tipos de Timo Sawyer eran un grupo de tecnopop del momento, de synthpop de este allí en los 80. Hacían canciones que pretendían ser hasta intelectualoides, etcétera. Pero los tipos tenían un colega de, concretamente, Santa Marta de los Barros, provincia de Badajoz, que venía a visitarles asiduamente. Y les hacía gracia el tema de hacerle un rollo de todos estamos en Madrid, viene el paleto del pueblo, hacemos una cancioncilla, jiji, jaja, y se la cantaban y tal. Para su rollo. La cantaron, la hacían en el local de ensayo y la metieron en el cajón de no tocar porque da vergüenza. ¿Qué pasa? Que en un concierto un día la gente otra, tal, no tenían más y dijeron, vamos a tocar la de todos los paletos fuera de Madrid. Mala idea. Se quedó. Se la pedían siempre, sonó, la grabaron y llegó a ser publicada. Y hasta ahí podemos leer. Y en muchas fiestas de pueblo, muchísimas fiestas de pueblo. Los primeros pogos light empezaron con canciones como esta, en las fiestas de los pueblos. Pues, es verdad, ¿eh? Pues hasta ahí podemos leer. Que la canción da asco. Mucha. Que era la intención de ellos. Claro, que a lo mejor la intención de ellos era dar asco, pero a lo mejor no sé. Ya luego esos destellos de Viva el Rey y cosas de estas, yo no sé si eran irónicos, algunos, no sé. Esto ya no podemos preguntárselo porque desgraciadamente el cantante falleció, así que, en fin. Pero ahí queda la cosa. Pero yo creo que es una mamarrachada de canción de los años 80, en mi opinión, ¿eh? O sea, que ni siquiera llega al 1 en nuestro fachómetro, en mi opinión. Iván Pedo o lo que sea, hicieron esta gilipollez de canción, quiero decir, Madrid, que debe ser una ciudad más paleta del Estado español. El cantante además era del Atlético de Madrid, cantaba la canción y luego sacaba la bandera del Atleti. O sea, el tipo del Atleti sacaba la bandera, pero dice a la Madrid en el estribillo. Claro, porque era como ironía. Era ironía. En fin, bueno, ahí queda la cosa. Oída así, fuera de contexto, es el horror. Cerebro de ameba a los años 80. Sí. Esto es. Bueno, si está peca de ironía, vamos a poner una que no. Vamos allá. Yo le decía antes a Mariana, si se bailaba un chotis, dice que siga ahí a tumba abierta, pero que no sea este que vamos a escuchar ahora, que es un chotis de cuando se escribía Schottis, de Scottis, ¿no? De escocés. Celia Gámez. Y un título que lo dice todo, si pilláis por dónde viene. Dice, ya hemos pasado. Con voces miserables no pasarán. desafío y el reto. No pasarán patín de las paredes, no pasarán, gritaban por el micro, chillaban en la prensa y en todos los papeles, no pasarán. Se ríe, ¿eh? Ya hemos pasado. La madre... Bueno, aquí no sé, en fin, hablad, expresad. Mec. Patrómetro on falla. Sí, yo creo que la alarma habla por sí misma. Pues si es que lo dice. Poco la más jodía. Hay es que añadir. Es que leo textil. Ya hemos pasado, decimos los facciosos, o sea, señora mía, ya está. No hay nada más que decir, señoría. Vamos a apuntar. Celia Gámez, aquí en El Canino salió y hablamos de ella en el programa que hicimos sobre el cuplé y las cupleteras de principios del siglo XX. De los años 20, esta mujer hispano-argentina llega a España, pues eso, a principios del siglo XX, y la tipa pues apunta al espectáculo, y se apunta al espectáculo más hardcore. O sea, estaba de la mano del cuplé psicalítico con espectáculos loquísimos, muy locos. ¿Qué pasa? Que cambian las tornas y esta claro. Chica pues me arrimo al árbol que más abriga y volvemos de nuevo a la de siempre. ¿Qué hay que hacer para tal? Decir, yo digo la que más y tal. Y bueno, ¿qué pasa? Que luego la tía, pues claro, sobrevivió los 40 años de franquismo con su historia y su rollito, pero venía de otro lado. ¿Esto la ennoblece o la envilece no, más? Es una cobarde, porque igual que hubo gente que dio la cara y no sucumbió ante la dictadura, ella podía haber hecho lo mismo, ¿no? Y la canción es que es de un chulerío, como nos está pasando un poco ahora, ¿no? Que vemos el chulerío que se nos aproxima y cómo nos dicen las cosas de lo que nos va a pasar. Bueno, en este caso, lo que ya había pasado, pero lo que nos va a pasar. Y con esa prepotencia, como si no van a acabar con nosotras, ¿no? Pero que les gustaría acabar con nosotras. Bueno, también hay que decir que el tono de chulería es propio del género. Sí, esto sí. El chotis se canta así. Al margen del contenido de la letra, también hay que poner eso en contexto, que el chotis es un género, igual que el greencore es agresivo en su manera de vocalizar, el chotis es chulo en su manera de vocalizar. Y respecto a eso, por sacar lo que creo que puede ser interesante, respecto a esa chulería madrileña, yo quería comentar lo que hablaba la gente del Pozo del Tío Raimundo, que me parece muy interesante. Respecto a que define bien, pero desde otra posición política, por lo menos no la misma posición política, que era la anécdota que contaban los chavales del Pozo del Tío Raimundo cuando bajaban a Madrid y les preguntaban, ¿y tú de dónde eres? Su respuesta siempre era, del pozo, ¿qué pasa? Nunca era del pozo, era El Pozo que pasa, ¿no? Es como una forma también característica y peculiar de Madrid, que a mí como paleto vigués siempre me llamó la atención. Y bueno, he llegado hasta a cogerle cariño un poco. Nosotros decíamos que éramos de Jaluche, que daba más miedo. En fin, esta canción pues no tiene más historia. Lo cierto es que se utilizó mucho porque hacía daño. Claro. Porque aparte, la letra en sí misma, pues lo que decías, Estef, antes, sutilezas no hay. Aquí te está hablando de ese Madrid de izquierdosos guarros, en fin, que solo le falta decir que apestaba mugre por la calle. Pero, sí, la miseria marxista, etcétera, sí. Y bueno, pues es una canción que se utilizó mucho en el franquismo y que, bueno, utilizaron a Celia Gámez. Ella vio su momento de gloria. No sé yo si esta era una mujer que tuviera algún tipo de convencimiento político de derechas o no. No lo sé. Pero sí que sabemos que tuvo un recorrido artístico previo que no iba por esos lares. También es cierto que un montón de... Siempre tenemos aquí la tendencia de adjudicar a los cómicos y artistas la ideología de izquierdas porque sí, y esto no es así. Tenemos insignes personajes como Rafael Aparicio, que fue una persona de derechas toda su vida, y que yo, bueno, esto me enteraba hace poco, ¿no? Celia Gámez, pues es una mujer que tuvo su papel artístico, que vivía como un poco en la vida outsider de la noche y tal. A lo mejor la tía comulgaba con Rueda del Molino desde siempre. En fin, no lo sabemos. Y también es cierto un poco que dentro de eso que hablábamos antes de buscar tu espacio y tu reivindicación, si hay sobre ti la tacha de la duda, que yo creo que moralizar desde la distancia, claro. Es poco recomendable, o por lo menos es aventurado, porque hay que verse también en la tesitura. Pero lo mismo que el madero más chungo de los cuatro maderos que nos estuvieron puteando a mi colega y a mí, era, no por casualidad, el chino, o el de ascendencia china, oriental, coreana. Desconozco, ni tengo la menor intención de saber dónde era el subnormal ese. Solo sé que se notaba un esfuerzo por ser más papista que el papa, ¿no? Entonces, eso también puede tener que ver un poco con la necesidad de ganarte la redención a base de, vale, no me basta con dejar claro que yo no soy de eso, sino vengo soy de muy del go vuestro. Vengo de Argentina, claro. Y he hecho cosas oscuras. Claro. Luego también hay que tener en cuenta y hay que romper ese prejuicio un poco simplista de que lo mamarracho es izquierdista. No, cuidado. La derecha es tolerante. Por eso yo creo que hay que combatir el concepto de tolerancia, contrario al concepto de aceptación, porque la tolerancia es la postergación del rechazo. La marica loca siempre ha sido tolerada por la oligarquía, históricamente, siempre. El judío que se disfraza de judío en la corte, en los palacios del siglo XIX, en la formación de esa Alemania que ya tenía ese antisemitismo muy duro, muy floreciente, que luego explotó en el siglo XX, había artistas manifiestamente judíos, homosexuales y con pluma que eran perfectamente tolerados por esa oligarquía, como siempre, bufón, como válvula de escape. Claro. Tolerados, que no aceptados. Esa es la gran diferencia. Por eso yo creo que hay que combatir la tolerancia y luchar por la aceptación o el rechazo. Tolerar no es más que dejar para luego lo que te gustaría hacer hoy, pero de momento los dejas vivir. No, señores míos, no hay que tolerar. O se acepta o se rechaza. Bueno, también por hacer un poco de abogada del diablo, pensemos que en la época de esta señora, que no sé cuál serían sus ideologías, la canción es deleznable. Coincido con vosotros en que el fachómetro se queda corto, hay que ponerlos en serie. También es verdad que en aquellas épocas había muchos escritores de canciones para otros. Entonces, y claro, y que pues estábamos en el régimen que estábamos, ya estamos hablando todos, pues eso, la aceptación del diferente, una señora que venía de el tema de la noche, a lo mejor de un espectáculo más turbio, y quizá alguien hizo la canción para ella, ¿no? Sí, no, habría que escarbar. Estará cantado Marujita Díaz, estarán cantado muchas. Sí, sí, no, es que ahí hay una retahíla de artistas poderosas que algunas... Estas se plegaron todas. Claro, ¿no? Yo creo que ese es el tema, ¿no? O sea, más allá de las ideologías, ahí había que plegarse. Si querías pasar por el aro, o sea, si querías triunfar, tenías que pasar por el aro, está claro, ¿no? Y después, para el final, por favor, recordarme que quiero abrir un melón. Ahí lo dejo. Vale, vale, venga, vale. Venga. Apúntalo. Lo que sí sabemos de Celia Gámez era, pues eso, que se había entregado a este revanchismo sonoro. Canción que hemos rescatado, por cierto, de esta película que hemos mencionado más que decenas de veces en este programa. Canciones para Después de una guerra, de Basilio Martín Patino, que en paz descanse también, que pasó por los micrófonos de Barrio Canino en su momento y que nos dio un programa espectacular, espectacular, que tenemos muy buen recuerdo, hace ya mucho tiempo. Bueno, ¿seguimos? Pues seguimos. Vamos a poneros un tema que yo no conocía y que, en fin, este tema, hablaba antes Mariana de fiestas de pueblo. Este no suena en las fiestas de pueblo, sí, el grupo que lo interpreta suena en todas y cada una de las fiestas de todos vuestros pueblos. Suena una canción de este tema. Es Seguridad Social, pero no vamos a poner Chiquilla, porque ahí en realidad poco hay que jarbar. Vamos a escuchar Conspiración. Es irónico, no lo sé yo, ¿eh? Yo, mira, fijaos una cosa que me resulta curiosa, buscando la letra de esta canción, encuentro en... quizá porque, no sé, cogen las letras con algún tipo de aplicación o algo, y leo Conspiración Judeo-Amazónica. que me ha encantado lo de Conspiración Judeo-Amazónica. Podría valer también. O sea. Me tiene mucho más sentido. Si no fuera... Si no fueras español, no sabrías de qué coño hablar. En fin, Conspiración Judeo-Masónica, integrista. Pero es que no te puedes llamar Seguridad Social teniendo esto de ver, como pensando. Bueno, lo que bueno, están bueno. Diciendo, ¿no? Bueno, Elros daba un apunte antes. Dale el apunte. Dale, no sé, apunte. Yo, aquí aprovechando el sesgo y que no conocemos a este señor y que, bueno, pues tirando de prejuicios, que al final criticar es también un deporte muy español. Yo pensaba, este señor a mí siempre me ha dado la estética un poco de... Pues así, como de un poquito facha, vaya. No sé, que tampoco quiero ofender. Y Pablo decía, bueno, pues como todos los rockers. Pues bueno, si es que no sé. Pero a mí sí, a mí siempre me ha dado la imagen el señor de... De un poquito, no sé. De ser... ¿Pero en qué sentido? ¿Porque cómo vestía o cómo se...? Sí, no sé, su actitud. Pantalones vaqueros con camisa de cuadros metida por dentro y el cinturón grande por fuera y así robusto. Pero la actitud, más que... ¿sabes? Sí, o sea, es más una que actitud muy de pro hombre. Sí, muy de... Sí, de... De macho... Machirul. Macho muy ibérico, de sí, muy chulo. Sí. Bueno, eso es, ¿no? Pero era algo bastante normal, ¿no? Sí, común. Tampoco era extraordinario. Habitual. Sí, habitual. Si la canción es irónica, no sé, no dejan entrever la ironía en ningún lado. Yo diría como el complot, ¿no? Porque habla que es que la idea complot, como que juegan con todos estos clichés. Hombre, la idea de conspiración judeo-masónica en contubernio con tal, ya es ahí es donde yo creo que puede haber un espacio para la ambigüedad. Todo lo demás, que tampoco, tengo que reconocerlo, yo tampoco me he enterado bien de la letra porque está grabada un poquito de aquella manera y no tengo aquí delante el texto para saber si la conspiración es amazónica o masónica, pero ya la mera idea es de la conspiración judeo-masónica, es un chiste que se hace solo, o sea, es un poco una coletilla barata para decir, para no tener que dar explicaciones racionales o políticamente comprometidas y achacarlo todo a una conspiración judeo-masónica, que ya suena raro de por sí. Ah, mira, me están poniendo aquí. ¿Pero de qué hablan exactamente? ¿Como que tienen un argumento? No, solamente yo coincido con Paulo. Es una crítica al izquierdismo. Sí, pero creo que lo es. Pero es verdad que esa expresión es tan, es como lo de lo que decía Franco, aquello de el faro, ¿no? Sí, el faro de Occidente, y decía la otra reserva cosa. Espiritual. La reserva espiritual de Occidente. Sí, bueno, esto era de José Antonio. Que es un concepto per se que no te puedes tomar en serio. O sea, España es una unidad de destino en lo universal. La unidad de destino en lo universal. O sea, eso es Heidegger. Eso no se lo puede tomar en serio nadie que tenga un poquito de pies en la tierra y que sepa lo que es ganarse un duro, porque eso es que de ser subnormal. Ya, lo que pasa es que luego dicen esta frase, que dice, esta estrofa que dice: Rusia nos pretende desestabilizar, a Estados Unidos le interesa cooperar, Brigadas Rojas, ETA, Grapo, Frap, pobres aberrantes sucios, qué asco que me dan. Muy ambiguo no es esto. Esto suena claramente al mensaje de Vox hoy en día. Así, dicho. Sí, Vox jamás se posicionaría en contra del capital estadounidense ni israelí, porque son fundamentalmente liberales. Esto los convierte más en fascistas. Pero es por que eso en fachas. Que juegan con esto del complot, ¿no? Como que juegan con lo fácil de que te estás comiendo cualquier mierda, sobre todo ahora lo hemos visto con la pandemia, ¿no? Que estás viendo internet y te comes cualquier. Y te lo crees todo y no lo cuestionas. Sí, las teorías Zeiss, Gest y todas este hurgar en la duda razonable para desestabilizar las también pocas certezas. También os digo una cosa, estoy leyendo la letra y una persona española de bien normal, o sea, normal quiere decir normal, pues estaría en contra, ¿no?, del terrorismo. Estaría en contra del terrorismo rojo. Aquí solo hablan del terrorismo rojo nada más. Dice, llegan con las sombras, se esconden en un bar, nunca se reúnen en el mismo lugar, dentro de la trastienda se discute un plan, hoy toca un político, mañana un militar. Están hablando claramente de ETA. Por los años tocaba Grapo también. En fin, como eran españoles normales y de bien, pues les parecía mal que unos comunistas terroristas mataran a gente. Y además veían intereses internacionales en el hecho de que unos terroristas rojos quisieran matar a un político y mañana a un militar. Este señor que me enteré hace poco era DJ en la Ruta del Bacalao. En Kazán, sí. Es que pensar que esta letra va en serio es un poco como la que tienen los rebeldes de Mescalina, que va sobre la droga. Ajá. No lo sé. Sí, yo pido. Que luego tiene la de Chiquilla, que también... De la marinera, o sea, que es una mezcla ahí de... Bueno, tienen comer ranas, que también es delito, ¿eh? O sea, que es una mezcla ahí de mierda, que a lo mejor es que ya tenían el cerebro tan frito que ya no sabían ni lo que decían. Claro. No sé muy bien por dónde cogerlo, la verdad. No, pero ya es eso, como que pediría ahí que sea como... ¿No hay un especialista de este grupo en ningún sitio ahí que nos pueda...? No hace falta, tía, no hace falta. Si ves cualquier entrevista con José Manuel Casán, ves claramente cuál es su rollo. Bueno, entonces... ¿Y por dónde va? Vale, pues está. Sí, que este tío pues probablemente no sea ni hitleriano ni probablemente tampoco franquista, pero jugaba con esto, ¿no? A ir a decir barbaridades, pero que también algo, ¿no? A la que Hombre, no franquista no puede ser si mezclas los Estados Unidos con el terrorismo rojo. Porque si por algo se caracterizó el franquismo fue por aliarse con Estados Unidos, ¿no? Bueno, es así de cara internacional, pero de cara adentro lo bueno es lo español. Sí, pero a la hora de la verdad, eso los falangistas auténticos, los verdaderos fascistas, ¿no? Lo que se consideran verdaderos fascistas, no lo aceptarían, ¿no? Porque desde su punto de vista España está por encima. Por eso voy a la Realpolitik los convierte a todos en liberales, que era lo que un poco eran. Por eso estaba bienvenido el señor Marcha. Exactamente, porque una son vez más, hijos de puta, pero son nuestros hijos de puta. Una vez más, Madrid y Valencia nos hermanamos y nos entendemos. Y cuando decimos que en Valencia hay, como en Madrid, lo mejor y lo peor de cada casa, allí en Valencia entienden perfectamente de lo que estamos hablando. Sí. Yo qué quería recordar, España 2000, etcétera, toda esta peña fuerza novista allí en Valencia, a tope de power con los brazos en alto, bla bla bla. Yo qué quieres que os diga, yo a estos no les doy ni el beneficio de la duda. O sea, yo si no queda más claro es por su falta de intelectualidad a la hora de explicarlo, pero esta gente sí, que hila claro, esto de la conspiración judeo-masónica izquierdista en contubernio con el terrorismo rojo, este tipo de expresiones ya lo hemos escuchado muchas veces. Y yo no les doy ni el beneficio de la duda, por mucho que os guste bailar chiquilla en la fiesta. Suena de José pueblo. Antoniano. Y se han aprendido cuatro nombres de grupos terroristas. Sí, sí, no, tiene su mérito. Aunque no sean capaces de desglosar las siglas. Pero es que chiquilla también tenía que estar prohibida por el Tribunal de la Haya, tío. Bueno, yo no sé si entró también en el micro, macro, mega machismos en la música popular. Creo que también vino chiquilla y Seguridad Social. Y si no llegó a sonar en el programa, en el playlist se quedaría fuera, pero estuvo nominada. Y no sé si llegó a analizarse, y yo creo que el machímetro ahí pita también. Vamos a pasar a la siguiente. No hemos dicho cuál, vamos a improvisar este momento. Yo, por romper un así tal, vamos a poner, si os parece, a Espasmódicos. Venga. Espasmódicos, su tema 1943. A ver qué os parece. Espasmódicos. ¿Se ha entendido o no se ha entendido? La podemos leer porque es muy breve. Es muy breve. Dice la letra: 1943, los nazis estaban en el poder, jugaban con el mundo y es normal. Tenían todo lo que tú puedes soñar. Oye, puedes soñar. Criminales de guerra se les llamó. Su movida al mundo nunca gustó. Y solo pretendían hacernos un favor, librarnos de cualquier raza inferior. Oye, raza inferior. Hace años que todo esto ocurrió, ninguno de nosotros lo conoció. Hoy las cruces gamadas vuelven a aparecer. Un criminal de guerra tú puedes ser. Oye, en 1983. Fácil. Joder, yo me he quedado sin palabras, ¿eh? Después de que haya leído la letra. Madre mía. Espasmódicos han sonado aquí en el Canino bastante, tienen temazos. Tengo un par de discos suyos, incluso originales. A mí es una banda que me gusta bastante. ¿Qué nos quieren decir con esta canción? pero cuéntanos algo más, porque ahí, pero ¿te gustan por su lado políticamente de izquierda? ¿O esta canción es una, esto es un grupo, en ovni? Un esto ovni. Espasmódicos son un clásico del punk ibérico, ¿eh? O sea, además de sin ningún tipo de ambigüedad ni problema, es un clásico del punk ibérico. Punto. Hasta ahí. Todos podemos leer eso. Y sacan esta canción. Juzgad. Bueno, el punk siempre ha hecho eso, ¿no? Desde Sid Vicious con las esvásticas. Siempre ha. No todos, evidentemente, para eso estaban los Death Kennedys y el nazi punk Fuck Off. Y de esto estamos hablando, de nazi punks. Y no olvidemos que el punk no es más, por mucho que nos guste, nos fascine o lo que sea, no es más que un fenómeno cultural. Ni el punk es anarquismo, ni el anarquismo es punk. Eso ni es cierto ni lo será nunca. Y siempre han jugado un poco a esta ambigüedad y a este confrontar un poco la moral pequeño burguesa o la moral más bien pensante, sí, muchas veces desde el mero desafío estético. Me mola asustar a los progres del PSOE diciendo estas barbaridades, claro, sin duda. Claro, ahí está también 1900, un poquito. En 1983, acojonar a Felipe González hablándole de punkis y de cosas, o sea, de nazis y de mierdas de esta. A ese precisamente igual no le asustabas tanto. Igual ese ya. En aquel momento. Se sentía nostálgico, quién sabe. Pero, era pronto el 83 todavía. La camarada Isidoro igual no se asusta, pero bueno. Desde luego, ambigua no parece. Ahora bien, la ironía precisamente se nutre de eso. Es decir, el mensaje irónico tiene gracia en tanto en cuanto hay que contextualizarlo. Y si no, no lo entiendes. No parece una crítica antifascista, desde luego. Parece más bien una reivindicación cafre, si quieres descarada o meramente provocadora o provocativa. Pero yo el fachómetro, pues más que fachómetro, el fascistómetro, sí creo que aquí debería pitar un poquito. Pero, a ver cómo digo esto sin que suene malamente. ¿Qué lleva, que suene malamente. ¿Qué lleva a una mente normal, entre comillemos normal? Porque claro, a ver, estamos en Barrio Canino y hablamos de punk. O sea, normales no somos. Todo el mundo tiene una tara menos nosotros que tenemos dos. ¿Qué lleva una mente normal a hacer esta letra? O sea, por mucho que quieras provocar, yo entiendo que hay un millón de maneras de provocar a la sociedad, al establishment, a todo el mundo, sin decir que tienes que te están haciendo un favor por eliminar a razas inferiores, ¿no? Hostias, es que me parece un poco heavy, macho. No sé. Y es que además yo creo que tampoco que no ofenden a la pequeña burguesía, porque la pequeña burguesía no escucha este tipo de música. Con lo cual, a ti como fan, de repente te ponen esta canción y lo siguiente que voy a hacer es quemar tu CD. CD no, no había CD. Bueno, casete, me da igual, pero se ha entendido perfectamente. Es que si quieres llegar a ofender a otras personas, que no sea tu público, es que no va a llegar esta canción. Eso, vamos, esto es seguro. Hay que darle un contexto. El año 83, y dice en la canción, hoy las cruces gamadas vuelven a aparecer, que es la última parte de la letra, dice, hoy las cruces gamadas vuelven a aparecer, un criminal de guerra tú puedes ser. En fin, tampoco está diciendo que nosotros seamos nazis y disfrutemos con esta puta mierda. Bueno, llaman al... un criminal de guerra, ¿no? Llaman a... puede ser. A la violencia, ¿no? No sé, totalmente, es un llamamiento, claro, a... Si hubieran dicho un héroe de guerra, claro, tú puedes ser, sí, claro, pero un criminal de guerra ya también está... ¿Cuántos años hacía de los juicios de Nuremberg? 40, ¿no? Saca esta canción. Hombre, en el 43, ¿no? Habían sido todavía los juicios de Nuremberg. No, digo, claro, cuando sale la canción. Sale la canción, es el 83, bla, bla, bla, en fin. Los juicios de Nuremberg fueron años después, terminada la Segunda Guerra Mundial... Probablemente en el 83 se estaba hablando de este tema. ¿Cuántos nazis vivían en España todavía que habían sido protegidos por el franquismo, etcétera? Hay que darle un contexto. También he de decir que probablemente a Víctor Manuel y a Ana Belén en el año 83 esta canción les aberraría. Y yo, si fuera punky, se la hubiera dedicado. Bueno, pensad también que en esa época estaba mucho el tema de la OTAN, ¿eh? Que a sí. Mí me resuena por ahí. Ahora que tú estabas hablando de esto... Año 83, un no a la OTAN, las cruces gamadas, como que, no sé, a lo mejor estamos, por no sé, por tirar una teoría a lo mejor que suena muy conspiranoica, estamos hablando de la OTAN en ese contexto lírico, ¿no? De letra, no, no sé, no sé. Pero este, ya os digo, este es un grupo sagrado para el punk ibérico. Estos además son como del rollo más oscuro, punk así del el rollo este de cuero osado, bla, bla, bla. Todas sus portadas son siempre como muy sexuales. Jugaban un poco en esa línea. Y en esa línea, la ambigüedad con lo nazi, ya hemos hablado aquí un par de veces, que muy siempre presente, está ahí. Sí. Pues yo no lo termino de ver claro, ¿eh? A mí me parece. Este no me da. O sea, a ver, la letra es terrible. Es, pero no termino de ver que realmente les parezca muy bien. Sino diciendo, ándate al lorito, esto está resurgiendo, esto pasó. Puede volver a, hombre, pasar. Puede volver a pasar. Un mensaje moralizante antifascista no es. No, no, no, no. Moralizar no moraliza. Lo cual también se agradece, ¿no? Sí. Pero no hay nada más aburrido que un, que me quiera ver un concierto y que te den misa. Pero no sé, no, yo este no. La verdad es que no sabría muy la bien. Letra, la letra en ningún momento se identifica, ¿eh? Claro. Hace una narración de algo que ocurrió. Una exposición. Claro, no está ensalzando, eso, creo yo. Ni crítica ni filiación, ¿no? Yo tengo aquí el fachómetro, lo tengo en ámbar parpadeante, ¿no? De esto que está el semáforo y dices, ¿cruzo o no cruzo? Que ahora a quién le toca, ¿no? Y entonces miras para los dos lados. Es verdad que esta primera oleada del punk aquí en Madrid, donde estaban espasmódicos, de esa, estuvieron muy poco tiempo. Espasmódicos duraron, empezaron en 81 y acabaron su carrera musical en el 83. Esta canción es de las últimas. Es verdad que bueno, el punk y este resurgir fascista, que en verdad no se había ido nunca, convivían más o menos no muy mal, no demasiado mal, en los extrarradios, y seguramente que bueno, pues esta gente veía lo que había a su alrededor. Y luego estallaría en los 90 ya. Claro, y después ya sí la cosa estuvo mucho más clara, pero esta gente es verdad que, bueno... Mira, lo estaba pensando mientras... Bueno, estaba escuchando, y lo de las razas inferiores es lo que dice. Uh-huh. ¿Sí? Pues me parece que cruza. Claro, dice. Claro, aquí, por ese lado los cruza, nazis en el 43 lado, vinieron a hacernos un favor, librarnos de la raza inferior. Pues, yo eso sí te lo digo. Los nazis que vinieron a hacernos un favor, a librarnos de la raza inferior. Pues queda claro de qué estoy hablando. Pero claro, te lo pongo en claro, un contexto. Pasa que eso lo dice un morenito español y poco tenemos que hacer en esos términos. Esto porque nosotros nos pensamos que somos blancos. Por los cojones, tú dirás, Choco, que tú eres blanco, se va a estar riendo, vamos, hasta que salvo desaparece la OTAN, Francia, para cuando deja de reírse el sueco. Eso es, y cuando ya llegas a Francia te das cuenta que no. Que claro, no, claro. Espasmódicos, claro. Tampoco eran, no eran rubios, ninguno. Por eso te digo que, bueno. Que... Bueno, ahí quedan espasmódicos, esto... Ambigüedad. Oye, ¿ha habido consecuencia después de esta canción? No, sigo igual. No, no, nadie le pareció mal. Esta o... peña sigue siendo sagrada. Lo poquito que hicieron ha quedado así como ejemplar. El Espasmódico es el grupo de culto y respetadete, ¿eh? Sí, el nihilismo va muy lejos. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ir a una canción que seguramente incluso os vais a estar preguntando por qué está en este playlist. Entonces hemos acordado no dar más explicaciones antes de poner las canciones, para no condicionar ni a los que estáis aquí en el estudio, a nuestro Sanedrín Antifa, ni a los que estáis escuchando al otro lado. Así que bueno, está sonado ya en Barrio Canino y se ha contado por qué. ¿Y cuál es su relación con el fascismo, antifascismo o su utilización política? Así que para los que no sois tan fieles, os haréis la pregunta. ¿Por qué está Nino Bravo y su canción Libre, que todos conocéis, en este playlist en el que vamos a analizar su posible grado de micro, macro, mega fascismo, como su pertenencia a este género que hemos catalogado aquí al abiertamente música popular, para meter lo que nos salga de las narices? Yeah. Nino Bravo, Libre. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Y seguimos este Barrio Canino 305, micro, macro y mega fascismos en la música popular, que yo creo, Harry, que hay que dar una explicación de por qué el bueno de Nino Bravo está canción, aquí. Esta canción, ya lo contamos ya en el Canino, esta canción, Nino Bravo no era solamente el intérprete nada más de la canción, ¿no? Se hizo muy famosa por su voz, etcétera. Esta canción fue escrita y más que fuera escrita exprofeso como una propaganda anticomunista, porque la canción realmente de lo que habla es de un tipo que intenta huir de la Alemania oriental comunista, donde la libertad se ha perdido, hacia la Alemania occidental, donde el mundo libre continúa. Entonces este tío tiene que saltar la alambrada de metal para conseguir ser libre, ¿no? Está basada en la historia de un tipo real, no recuerdo el nombre ahora, que fue muy llamativo porque él intentó cruzar, fue de las primeras personas que intentaron cruzar, le dispararon y su cuerpo quedó ahí, en la alambrada. Esto del comunismo, pues en fin, no era una buena imagen para ellos, y el franquismo, o la, digamos, en el mundo occidental capitalista esta imagen se utilizó, pero Franco, en su cruzada contra el contubernio judeo-masónico, amazónico, el contubernio rojo judeo amazónico, pues lo utilizó como una imagen muy fuerte. La canción se escribe, Nino Bravo la canta, probablemente para la mayor parte de la gente ni tiene, o sea, hoy, un montón de años después, no tiene ni el significado ni sabemos muy bien de lo que habla, pero en su momento sí estaba bastante clarinete de lo que hablaba la canción. Esto lo contamos en su momento. El franquismo lo utilizó como un elemento de propaganda, pero vamos a añadir un elemento extra. En los años 70, hablamos del Festival de Viña del Mar en Chile. Bueno, pues en aquellos años, en los años 70, el Festival de Viña del Mar iba allí la peña, en Chile, la peña pastucita, o sea, la gente que tenía dinero, y era, por tanto, un público mayoritariamente de derecha. Estaba Pinochet en el poder, etcétera. Conocéis el asunto, ¿no? En la edición de 1974, la llegada de Pinochet al festival, allí se sienta toda la gente de alrededor, imaginaros, ¿no? Se levanta Pinochet, llega, saluda a todo el mundo. Que empiecen a cantar, ¿no? Se van saliendo los artistas. Y entonces, en este contexto, Bigote a Roset, otro hispano-argentino, al modo de Celia Gámez, pero esta vez en Chile, se sube allí a cantar una imitación, porque este tío es al fin y al cabo un humorista, ¿no? Pero también tiene buena voz y tal, y hace una imitación de Nino Bravo cantando libre. Lo que más trascendió de la interpretación no fue el tema, que ya de por sí tiene una propia carga ideológica, sino que la cantó de rodillas, mirando a Pinochet, con los brazos extendidos, así, con carita entregada, ¡oh, libre! Mirando a Pinochet así, diciendo, es que es brutal la imagen, ¿eh? Esto a los chilenos se les quedó así grabado en la retina a todos. Pinochet estaba sentado en primera fila y, bueno, claramente se lo hacía a él. No es que no pudiera decir, no fue a él, fue a mi cuñado que estaba sentado al lado. No, o sea, claramente todo el mundo pudo ver lo que estaba haciendo. A raíz de esto, la canción se convirtió en un clásico de la dictadura pinochetista y hasta hoy sigue siendo cantada en Chile por pinochetistas trasnochados y melancólicos que piensan en aquellos años como algo maravilloso. Bigote a Rosell, luego, después de todo muchos años y tal, y ya con Pinochet fuera de juego y estando aquí en España, se le ha preguntado por esto y el tío siempre dice, no, bueno, eso es una interpretación que se hizo. No. Entonces, esta canción, que curiosamente en España tenía una carga ideológica fuerte y luego ha pasado así como de tapadillo y todo el mundo tal, en Chile queda muy claro cuando esta canción suena de qué mierda está hablando y para quién en aquel momento se interpretó. Y ahí lo dejo. Claro, ahora ¿qué hacemos? ¿Votamos por la canción o por el artista? Claro. Ahí está el melón. Sabía yo que iba a salir antes de tiempo, pero es que ahí está el melón. O sea, es el melón tuyo. Mirad, aquí a lo mejor puedo abstraerme un poco porque volvemos a Celia Gámez, ¿no? O sea, tú no sé de qué rollo vas y ya estás muerto y tampoco te puedes significar. Pero está claro que esa canción no la hiciste tú. O sea, tú eres el intérprete y al fin y al cabo, bueno, cantas por pasta, eres un mercenario. Venga, te lo compro. Pero antes hablábamos fuera de micro del artista y su obra, ¿no? Picasso, por ejemplo. Picasso, un tío que yo creo que a todo el que tenga una pizca de sensibilidad le flipa su obra, era un personaje abyecto. Entonces, yo, claro, puedo disfrutar. Yo le decía a María hace un rato, joder, pues a mí me gusta mucho Metallica, pero si pienso en Hetfield, me dan arcadas. Un tío cazador, un tío muy de derechas, pues es todo lo contrario a mis valores, ¿no? Entonces, joder, ¿cómo separo el artista de la obra, ¿no? Claro, y ahí es donde lo que decía Juancar, ¿no? ¿Qué haces? ¿Criticas la canción como un acto de propaganda pura y dura o criticas al artista o al letrista en este caso que la compuso? Claro, en este caso tenemos a Nino Bravo, una persona que no parecía ser muy sospechosa de nada, además tuvo una carrera breve, tío que cantaba bien, tuvo su éxito tal, no sabemos muy bien, realmente tampoco nos importa mucho si Nino Bravo era o no de derecha, no lo sabemos, pero en esta historia de Bigote Rosell arrodillado con los brazos extendidos hacia Pinochet, sonriéndole y cantándole libre. ¡Ojo! Bueno, está claro que Bigote a Rosell no pasa. Lo que tenemos que ver aquí es en qué medida Nino Bravo estaba al tanto de estas cosas que pasaban con sus canciones o no, ¿no? Yo creo que bueno, él era ajeno, ¿no? Yo voy a romper un palo a favor de Nino Bravo. Porque al final, es verdad que la canción es una canción muy poética. ¿De acuerdo? No es una proclama, no es un... Sí, no es en 1943, ¿sabes? Vinieron los nazis a hacernos un favor, eliminar toda la raza inferior. Efectivamente, eso es, no está generando odio al final, ¿no? Está contando una situación de forma muy poética, la letra, él lo canta, lo interpreta también de una forma muy poética... Y él debió ser una imagen muy impactante en su momento, ¿no? Yo me estoy intentando hacer una visión de ese muchacho en la alambrada ahí desangrado. Uh-huh. Y oye, al final no dejaba de ser también una dictadura de donde venía el muchacho. Entonces, yo aquí el fachómetro me lo voy a guardar. Yo diría como que es una intención. Y la intención es claramente anticomunista, ¿no? Sí. Entonces diría que por la intención yo le pondría un 10. No sé, no hemos puesto nota de hecho, pero ahí le pondría lo que yo diría. Y que no quita que en el contexto histórico también es verdad que era una dictadura, pero también el franquismo, ¿no? El franquismo era una dictadura. Y que tiene razón, ¿no? Que era horrible, ¿no? Tener este muro ahí entre el mundo bueno capitalista y el malo. Pero la intención para mí vale, como que vale por... Yo sé que cuando oigo esta canción siempre me acuerdo de la contraportada del disco de La Polla Records, creo que es el Revolución. En la contraportada del disco se ve un dibujo así alargado, hay un muro en el centro con una alambrada de metal encima, un tipo intentando saltar el muro. A la derecha del muro vemos a unos tipos con gorros rusos y estrellas rojas así, con el puño en alto, todos en fila, hacia un lado. Y al otro lado vemos a otro grupo de personas, todos exactamente igual, con sombreros, con gorritas norteamericanas y el símbolo del dólar, con el brazo levantado al saludo fascista, ¿no? El tipo intenta saltar, mira hacia atrás a los rusos comunistas, mira hacia adelante a los norteamericanos capitalistas y pone debajo: ya no hay dónde huir. Esta es la lectura que yo hago del libro de Nino Bravo. En fin, esta es otra cosa distinta. Claro, es que perdón. No, dale. No, bueno, yo solo iba a decir que yo esta canción la escuchaba de pequeña porque la ponía mi padre. Y claro, yo no había caído en todas estas cosas que habéis contado, porque cuando eres pequeña las interpretaciones políticas no existen, ¿no? Pero para mí significaba, y luego yo no he pensado en esta canción nunca más, ¿no? Pero es verdad que sabiendo que esta canción la cantó durante la dictadura, ¿no? O sea, yo siempre la leí en el término de que él quería escapar de la dictadura. De la dictadura franquista, franquista, sí. No del comunismo. Claro, ahora me venís haciendo todos estos comentarios y me habéis dejado muerta, sinceramente, ¿sabes? Porque en mi mente de niña o de adolescente, él quería escapar de la dictadura franquista, no de la dictadura comunista, que al fin y al cabo viene a ser un poco parecido. Pero es escapar de una dictadura. Sí, sí. Quiero decir, yo sin saber todo esto que habéis contado, yo igual me ha pasado lo mismo. La he cantado en los karaokes hasta desgañitarme en situaciones muy lamentables. Siempre la pido. Pero he tenido siempre esa sensación de querer ser libre. Y no me he planteado libre de qué. ¿Sabes? Yo creo que eso es algo que transmite muy bien esta canción. De hecho, daros cuenta de una cosa, cuando la canción comienza suena un ding, ding, ding, ding, está imitando una balalaica. Esto, no, fino esto, no, es, esto no es azaroso, no es azaroso. Pero fijaros una cosa que me parece muy importante. Esta letra, que después de escarbarla sabemos la historia y bueno, podemos atribuirle una propaganda, la metáfora la hace ambigua. O sea, aquí cada uno hemos interpretado, sí. Uno quería estar libre de la dictadura, el otro él quería ser libre, el otro pues igual probablemente hasta haya personas que piensen que hablaba del amor, no sé, ¿sabes? Yo aquí le salvaría un pelo. Por eso, porque al final la metáfora te da tu propia interpretación y evidentemente cuando haces tu propia interpretación llevas tu sesgo. O sea, eso es incuestionable, ¿no? Entonces aquí por ahí la voy a salvar un pelo. A ver, y hay otra cosa, no, es que si tú puedes coger un tema que han utilizado para algo y llevártelo de repente al otro lado, es fantástico. Sí, de hecho, y perdona, Steph, que te he pisado, pero habría que pararse a pensar en el Free Radio Europe de los REM y Michael Stipe. Que eso sí es más propaganda anticomunista que este libro, que en realidad no termina de cerrar, o sea, quiero decir, no es literal, no es una letra que te esté diciendo específicamente, o por lo menos que se puede interpretar como tú decías. No pone nombres de la dictadura, ¿de cuál? Pues de la que te ha tocado. Yo pienso que la nostalgia os ha comido el cerebro. Yo no he bailado con esta canción, no la he escuchado. Estoy ahí, puedo decir, ¿no? Como virgen. o algo parecido, y yo pienso que no, que claramente es facha, porque os come la cabeza del capitalismo es lo bueno, libre, libre es consumir, libre es esta sociedad en la que, y aquí en el franquismo también se podía consumir, imagino que el capitalismo también aparecía como la solución, ¿no? Y para mí, claramente, escuchando la letra. Y es verdad que si no lo hubiera escuchado, este melonismo es muy melona, muy así, libre y canta con mucha convicción, pues también hubiera caído. Pero yo pienso que os habéis quedado ahí el cerebro como muy un poco... Es que nosotros tenemos en las nieblas la imagen de Nino Bravo en la... Es verdad. Cuando vimos. Claro, tú tienes la de Albert Rivera, ¿no? Yo no he visto nada. Es verdad que esta canción, sacada de contexto y cantada en 2023 en Zambia, pues vete tú a saber. Lo que pasa es que, claro, cuando esta canción se escribió, la imagen de la que estamos hablando, porque en la canción sí hace referencia a la imagen, ¿no? Dice, con su amor por bandera se marchó cantando una canción, marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó, y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar, sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar, y habla de la alambrada de metal, etcétera. O sea, es decir, la canción en su momento retrataba una imagen que tenía un significado y que todo el mundo sabía perfectamente de qué mierda hablaba en aquel año, 20 años más tarde ya. Claro, tú solo pones una concertina en Ceuta por o ejemplo, en el Tarajal. Claro, por ejemplo. Y cambia el significado, ¿no? Completamente, sí. Es bueno, así. Ahí pero queda... Bigote no se libra. Bigote a Roset, Bigote a Roset. Oye, en su descargo hay que decir que... Le fue bien. No jugaba la ambigüedad. Se posicionaba. Oye. Bueno, vamos a reivindicar esta etiqueta de música popular que... Y vais a flipar ahora. Como decía antes, nos hemos un poco sacado de la manga para poder meter aquí todo el popurrí de canciones que traíamos. Habéis visto que teníamos así cosas así más clásicas del pop, ochentero y noventero. Hemos caído en el punk, hemos caído también en esta canción ligera ya más antigua. Pero tenía que entrar sí o sí también una cosa que, por supuesto, es música popular, que es la música infantil. Entonces, hay fascismo... micro, macro y mega fascismo en la música infantil, pues vamos a poner, como no vamos a decir así tampoco mucho más. Déjame apuntar, porque preparando este programa ayer iba en el metro y se me vino a la cabeza y me acordé de una canción que hemos cantado, o al menos yo sí, en el patio del colegio, que decía: al jardín de la alegría quiere mi madre que vaya, a ver si me encuentro un novio, el más bonito de España. Ahí lo dejo. Eso se queda pequeño comparado con lo que vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar a los Lunis. Los Lunis, dentro de sus múltiples facetas, tienen un apartado que se llama Lunis de leyenda y cuentan como episodios de la historia, personajes de la historia. ¿Tú tendrás alguna relación con los Lunis, Pablo? Inconfesable. Bueno, ¿te sabes la canción del Cid de los Lunis? No. Bueno, vamos a escuchar a Lunis de leyenda con esta canción sobre el Cid, Rodrigo Díaz de Vivar, y bueno, y puesto en la voz de Lucrecia, que es la que está con los Lunis cantando. Vamos a escucharla. La península estaba dividida en muchos territorios, tanto cristianos como musulmanes consiguieron que hubiera paz entre todos, hasta que desde el norte de África Ben Yusuf llegó a las puertas de Toledo. Alfonso VI, el rey de Castilla, envió al más valiente caballero, el Cid campeador, Rodrigo Díaz de Vivar. Hacia adelante hay que aprender a perdonarse y dar la mano a tu contrario sin preguntarte quién tenía la razón. Para seguir hacia adelante hay que aprender a perdonarse y en un segundo fuera el orgullo y de ayudarte como el Cid campeador. El Cid le trajo gran botín Alfonso y este le acusó de robar parte del oro desterrado se alió con Zaragoza. Todo el Levante fue cayendo ante sus tropas. Las riquezas de cada conquista enviaba el Cid al reino de Castilla para que su rey le perdonara, mientras su leyenda se multiplicaba. Ben Yusuf volvió a atacar y el Cid les fue a ayudar. El rey pidió perdón y renació aquella amistad. Para seguir hacia adelante hay que aprender a perdonarse y dar la mano a tu contrario sin preguntarte quién tenía la razón. Para seguir hacia adelante hay que aprender a perdonarse y en un segundo fuera el orgullo y de ayudarte como el Cid campeador. Bueno, pues ahí estaban los Lunis de Leyenda contándonos la historia del Cid campeador. La madre un poco trucalenta. Pienso, ¿quién habrá escrito esto? ¿Qué tipo de personas participan en estos engendros del diablo? Esta canción, aprox, ¿sabemos? No, ¿2000 puedes, o por ahí? No, ¿o qué? No, podrá tener 10 años, ¿no? Por ahí, más o menos. Ni idea, no sabemos. ¿2013? ¿O es que no 14? Había oído dos, 2010, a lo mejor 2012. Yo tampoco la había oído nunca. Lo de aprender a perdonarnos, uf. No sé. Es que, ¿quién dice eso? Es que es entre el rey y el Cid. Al pobre Yusuf le han dado pal pelo. Bueno, bueno. Claro, en la primera parte, en el primer estribillo, nos hace que nos perdonemos entre Ben Yusuf y los cristianos que estaban ahí luchando. Luego ya cuando el Cid consigue, porque Alfonso VI manda al Cid, no así solo, él solo con su gente ya hizo lo que tuvo que hacer y todo el Levante fue cayendo. Lo que pasa es que luego le acusaron de ser malo y entonces ya el Cid y Alfonso VI también se enfadan. Y entonces también hay que aprender a perdonarnos. Joder, no sé, quiero decir, yo esto como unidad didáctica de colegio me parece el infierno, aberrante, reduccionista y repulsivo. Como encuadrarlo en el relato de lo llamado la Reconquista, repugnante y repulsivo. No hay por dónde cogerlo esto. Mal, todo mal. Sí, pero sin embargo yo creo que hay que hacer una matización. Hay que aprender a perdonar, sí. Bueno, hay que aprender a perdonar, hombre. Bueno, pues sí, pues eso también está muy bien. Pero no se trata de eso. Y es que no se puede aplicar. Eso tiene un nombre en la gente que va a la universidad. Yo como no voy o no he ido, pues no sé cómo se dice. Pero no puedes hacer análisis históricos de cosas antes de que las cosas sucedan. O sea, esta idea de el Cid como bandera del fascismo. Pero no, señores, es que hay, ¿cuántos? 4 o 5 siglos de diferencia entre un señor y un fenómeno político. Igual que uno no puede ser futbolista por mucho que anduviera rodeado de cosas redondas con forma de balón antes de que se inventara el fútbol. Pues no, no se puede. A por mucho, es más, creo que es una concesión a los relatos de carácter fascistoide el comprar esa idea de que el Cid campeador podía ser fascista. No se puede ser fascista antes del fástico. Eso no, no vamos a decir, no funciona, no vamos así a decir que el Cid campeador era fascista. El Cid campeador sería lo que fuera, sería un buscavidas, un mercenario, lo que le diera la gana. No, hablamos del relato. Esta misma frase se la podías haber explicado a José María Pemán en los años del nacionalcatolicismo y a la apropiación que el nacionalcatolicismo hizo de la figura del Cid. Exactamente. Y la apropiación que el nacionalcatolicismo hizo de la figura del Cid y la colocación de su figura como icono nacional es exactamente la misma que esta canción nos relata. Queda muy alejada de posibles realidades del momento, que ni puta idea nadie tiene del Cid este, ni sabe nadie nada. Históricamente es un personaje así oscuro y tenebroso que no se sabe nada de este hombre. ¿Por qué cuentan esto a los niños? Ya en 2000 y pico, en fin. No esa sé. Es la pregunta. ¿Qué necesidad hay? Eso sí es la pregunta pertinente, efectivamente. Bueno, es un poco la apropiación cultural, ¿no? Del símbolo de, pues lo que decía Harry, el símbolo del pues volvemos otra vez, del macho alfa reconquistando al moro. Cuidado que el término macho alfa también está en litigio, porque el creador del término macho alfa, que lo leí en un artículo otro día, en absoluto definió el macho alfa como lo entendemos. Bueno, sino que lo definió como venga, pues el, del héroe nacional, ¿no? El héroe nacional como apropiación cultural de del bueno, pues del fascismo, del nacionalismo rancio o algo así, ¿no? Bueno, eso es otro, eso es otro rancio, es como fealdad horrorosa. Sí, o sea, sí, sí, es no, redundante, ¿no? El nacionalismo solo existe en la ranciedad, porque es romántico y nada es más rancio que lo romántico ni más hortera que ser romántico en esta vida. Pues tal cual. No hay más preguntas, señoría. Bueno, tenemos que profundizar un poquito en los loonies de leyenda. No por los loonies en sí, ni tampoco por el Cid, sino como decimos, ¿no? Por quienes han construido estos relatos con esta, con estos tintes que nos suena especialmente patrioteros y difusión de ciertas ideas, ¿no? Dentro de los ideas que son niños. Falsas, que son lo flipante del asunto. Claro. Si pensáis que los loonies de leyenda empiezan y acaban en el Cid, estáis equivocados. Por supuesto, atraviesan bastantes más personajes de la historia. Os vamos a invitar también, os vamos a dejar a vosotros que hagáis los deberes de verano, vuestro cuadernillo santillana, y que vayáis al episodio de Colón. América, mueve tu ficha. América, ponte las pilas. Colón lo consiguió, un continente nuevo descubrió y a su vuelta demostró que la Tierra es redonda como un tambor. Y entonces, entre estas cosas así como muy infantiles, van soltando aquí pues esto, ¿no? Aquello de la colonización, del descubrimiento de América, que no hay un concepto histórico más aberrante que el del descubrimiento para sustituir la palabra colonización, ¿no? Que para eso bueno, tomó el nombre de aquel. Últimamente en algunos documentales así de lados de estos que nadie ve porque todo el mundo está durmiendo, empiezan a decir la apertura de vías comerciales. Sí, claro. Que es lo que realmente es correcto. Nadie descubrió nada, lo que hicieron fue abrir vías comerciales. Bueno, hay también un episodio sobre Blas de Lezo, al que llaman Patapalo el almirante audaz. O sea, yo es que, claro, me quiero imaginar el aspecto que tenía la gente que escribió estos guiones, estas canciones. Blas de Lezo y el Cid están así en la iconografía facho actual. Así del español de Santiago Abascal. Santiago Abascal por la noche, igual, ¿no? Igual luego es todo fake. Sí, sí. Santiago, yo creo que por la noche se arrodilla y tiene así a Blas de Lezo y al Cid en la misma altura, así, les mira como Bigote a Roceda. Sí, pero luego en realidad tiene la billetera muy por encima del símbolo del dólar, va muy por encima de la cruz, de la bandera, de la. Sí, pero la estética. De Borgoña o de cualquier otra cosa. La estética pecho palomo. Le gusta mucho. Sí, pero el talego le gusta más. Si le eso cambian al Cid y le cambian a Blas de Lezo por un maletín lleno. Un salón de turno por el gerifalte israelí que corresponda, se arrodilla más rápido que el demonio. Porque lo que le gusta razón es llevas. El libre cambio, ¿no? El Elon Musk. El resto son barnices un poquito para hacerse el chulito, pero. Esto es un poco, esto lo ponían en Televisión Española, sí, esta sí, sí, historia, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Yo preguntaba el año también porque me parece un poco de adoctrinamiento a la muchachada. Quiero decir, los payasos de la tele también nos adoctrinaban a nosotras con planchar y no sé qué más nos decían, ¿no? Claro. Lo que pasa que, claro, los payasos de la tele, no sé de qué año serían, de los años 70, que es terrible, pero esto si es 2013 o 2015 todavía me parece más terrible el adoctrinamiento, ¿no? Porque entendemos que en los 70 el machismo era estructural y en los 2000 el fascismo también. Claro, pero no debería ser así, quiero decir. Pero de hecho lo es. O sea, que nadie diga nada. Vamos no a ver, sé. Pensamientos. Y es que esto lo más que al fascismo o al franquismo, esto entra dentro de una larga tradición sí, que viene de antes del nacionalcatolicismo. Sí, es como sí. Una especie de. Es que no sé cómo llamarlo a esto. Iberismo o españolismo rancio. Yo no sí, sé cómo llamar a toda esta mierda. Quizá yo creo que provenga más de la idea de la nación, ¿no? De la creación de la nación. Sí, nos iríamos al 18. Como, como elemento cohesionador entre la plebe y la nobleza. Sí, en aquellos, que es en realidad para lo que sirve. Para el siglo XVIII es cuando las figuras del Cid y todo esto, se establece el término reconquista. Hasta el XVIII nadie había hablado de nada de esto. Y entonces empiezan a establecer todas estas figuras que justifican la aparición de una España, los visigodos como unificadores de Hispania por primera vez, bla, bla, bla. Le pones en su sitio a los emperadores romanos cristianos, no a los que quemaban cristianos, pero sí a los que legalizaron el cristianismo, en fin, y todo esto lo se coloca una iconografía y esa se queda en el 18 y se enseña forever. Pero es que vemos que en 2015 se sigue diciendo exactamente lo mismo. Yo iría buscando quién eran los guionistas de los Lunis, porque a lo mejor podemos aprender en estos nombres así en su recorrido por la televisión, a lo mejor nos enseñarían. A lo mejor nos sorprendería algo, ¿no? Muchas cosas. Sí, seguramente. Estoy haciendo los deberes, bueno, hacer los deberes sobre la marcha es como copiar en el examen, pero bueno. Buscando la fecha un poco de emisión de esto. Los Lunis de leyenda, dice la Wikipedia, porque yo de esto no estoy muy informado, que se emiten en Televisión Española en Clan TV desde 2016 hasta la actualidad. Tampoco sabemos si este episodio o estos que estamos hablando de Blas de Lezo y todos estos que tienen la pinta más rancia, pues si son de los primeros o de los últimos, pero bueno, que es un poquito más reciente de lo que lo habíamos datado. Bueno, y hay en Wikipedia toda una serie de nombres relacionados con sus guiones y dirección y tal, que a lo mejor habría que rastrear un poco esta gente de qué pie cogea. Bueno, ahí lo dejamos. Pero bueno, yo os animo a que investiguéis el de Colón y el de Blas de Lezo. Molan para echarle una pensada en la clave que estamos hoy hablando aquí. Y ya que estamos en el Imperio Español, debe de toca sonar. Toca ponerla. Fíjate que a todos los invitados que han venido al estudio y a los que nos han fallado, que también ha habido más de uno, porque estamos en unas fechas así en las que hay gente que todavía está trabajando a la hora a la que grabamos el programa, mal, por lo del horario de verano, por favor, y hay otros que están de vacaciones. Tanto unos como otros, a todos les hemos dicho, oye, aparte de venirte y todo esto y tal, si se te ocurre alguna canción, dínosla para ir añadiendo, porque también este playlist pretendíamos que fuera lo más colaborativo posible, y aquí hay aportaciones de bastante peña. Y no todos, pero casi, dijeron la canción que va a venir a continuación, ¿no? Entonces, vamos a escucharla. Estamos hablando, por si no lo habéis pillado todavía, de los Nikis y de su tema El Imperio Contraataca, que bueno, pues era una que teníamos clara también los caninos y la mayor parte de nuestros invitados, como digo, la han sugerido. Hoy tenía que sonar aquí los Nikis y bueno, a ver qué pasa con nuestro fachómetro. Nuestro imperio, me gusta mucho esa Tracatacatá. Esta canción podría haber sido otra, porque hemos puesto esta de los Nikis, que yo creo que es bastante conocida por La bola de cristal y así. Pero hay otras, ¿eh? Sí, sí, sí. Estábamos aquí desgranando unas cuantas en el Club Ultrasur. Y estábamos hablando acerca también del momento, del lugar y todo eso. Es verdad que la canción es un sign of the times. Esto hay que decirlo. Un sign of the times. Ah, un signo de los tiempos. Un sign of the times. ¿Por qué? Es que jugáis al despiste, coño. Es que hay que colocarse también, de nuevo volvemos a lo mismo de antes, hay que colocarse en situación y en el contexto temporal, histórico, bla, bla, bla. Cuando sale esta canción, hay un momento en España donde se quiere, de manera clara y descarada desde el gobierno de este país, la Gerifaltes y la peña que tiene la pasta aquí, dio una huida hacia adelante. O sea, hay que... Aquí en España convive el continuismo franquista y el nuevo régimen del 78. Y esta peña convive en el poder. A ti te dejamos gobernar como PSOE, pero ojito con lo que haces. Toda esta peña está allá arriba, se juntan con artistillas, modernitos, gente que hace arte contemporáneo, eso sirvió a Suresnes, ¿no? Para renegar del marxismo. Eso le sirvió al PSOE, pero aquí a los gerifaltes del franquismo a eso les daba absolutamente igual. A mí me da igual lo que digas, lo que me lo demuestras con hechos. Mis privilegios no se tocan. Toda esta gente se ven en mediados de los 80 y dicen, lo que no podemos hacer es mirar hacia atrás. O sea, pa'lante. Marca España y pa'lante. Esto culminaría en el 92. Esto fue así, a golpe de tracatrá, inversión y a llenarse los bolsillos. Y en esta misma situación en la que claramente desde las alturas de este país se te está hablando de una mirada hacia la modernidad, hacia Europa, estamos cabalgando hacia Maastricht, que sería en el 91, todo este tipo de cosas, la Unión Europea, bla, bla, bla. Decir esto podía ser punk, podía ser, ¿no? Sí, confrontar un poco el relato europeísta. De nuevo hay que colocarnos en el momento en el que estábamos. Perdón, pero, por ejemplo, rebobinemos un poco, Espasmódicos. Tenían una canción que nos ha quedado ahí un poco ambigua, que si es verdad que alababan un poco o sí, pero más el que resto, alabar, el resto desgranaban, no. Claro, desgranaban el hecho de acabar con las razas inferiores, pero hostia, es que los Nikis no tienen una, es que los Nikis tienen un cerro. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí, sí. O sea, aquí yo creo que no pueden. Hacen género aquí, de sí, ellos, sí, sí. O sea, aquí hay un género que es el pop facha, ¿no? Que son los Nikis. O sea, es incuestionable. Yo ahí, aquí le veo cero ambigüedad. Y hoy por hoy en los bolos de los Nikis van gente de claro, de los de la mano en alto, vuelve, ¿no? A casa en taxi. Eso es. O sea, yo igual que en algunos temas, bueno, pues defiendo un poco la ambigüedad o el creador y el artista, aquí lo tengo claro. O sea, a los Nikis no les falta nada más que el bigote. A ellos en entrevistas, cuando se les pregunta sobre este tema, que se les pregunta siempre, y se me explica sobre esta canción, no les preguntan por la del Ultrasur ni ninguna otra, les preguntan por esta siempre. Ellos niegan todo tipo de filiación nacionalista española. ¿Qué van a decir? Claro. Eso ya podrían decir que sí, que mal les da a ellos y están ya... ¿Y en la política? Yo, apolítico, total, de derechas, como mi padre. Que eso también va un poquito en el ADN. Y eso es una cuestión para mí de clase, ¿no? La clase condiciona la política. Ahí es donde el materialismo sí realmente define los Nikis que son. Los Nikis son clase media. Niños bien. Sí, pero por otra parte, si veis el vídeo, que es el de la bola de cristal, que es uno de los primeros vídeos musicales que se hicieron en España. Creo que el primero fue el del Jardín Botánico de Radio Futura. Pues este iría poco tiempo después. El vídeo es ridiculizante. Bastante. Con todo este tema del que van hablando aquí. Sí, sale como de Felipe II ahí haciendo el monger ahí. Que si tampoco es que ellos intentaran ensalzar un espíritu patriótico, al menos en el vídeo. A ver, son los Ramones de Algete y los Ramones, esto pues bueno, es. Joey sí tenía, claro, su manera de pensar, pero Johnny Ramone lo tenía muy claro. Y Johnny Ramone es los Ramones. Johnny Ramone es republicano en Estados Unidos. Los Ramones, o sea, Joey es un cantante, pero el que define a los Ramones es Johnny. Sí, podríamos coger 30 canciones, bueno, 30 no sé, pero 12 o 13. Take My Baby Away, eso es Joey diciendo que el Ku Klux Klan le ha levantado a la novia, y el Ku Klux Klan era Johnny Ramone. Yo no sé cómo voy a acabar este programa, pero me está dando un bajón. Pero bueno, es que todas estas canciones, el rock, entonces sí que es verdad que el hombre, rock, los es... rockers son fachas desde que el mundo es mundo. Fíjate, especialmente en lugares como España, donde para tener una guitarra eléctrica, un amplificador o un tocadiscos tenías que ser como mínimo de clase media. Y la clase media no era la gente de la CNT, que había hecho dinero en el exilio, precisamente. Los sellos de rock and roll y de rockabilly y todos los rockers son gente franquista y gente que viene de la Legión. Los que de menos clase eran legionarios. A mí es que los Nickels me aburren ya. O sea, porque llevamos toda la puta vida discutiendo sobre si son fachas o no son fachas. Lo son. O sea, quiero decir, son gente de derechas, al de menos. De derechas, sí, son gente de derechas. Claro, sí. Entonces, joya, me cansa el rollo de, no, es que salen a ver el cristal, no es que van disfrazados, no es que... Lo son. La clase mierda... Aceptémoslo, claro, en el la punk clase rock mierda, hay derechistas, claro, sí. Nunca dice que es clase mierda, porque lo tiene asumido, no lo dice, no se siente orgulloso, o sea, se siente orgulloso, pero no lo dice. Pero, ojo, estos son... Ojo, es que tú oyes la música, el tonito, todo... es que no hay duda, ¿cuánto tiempo vamos a seguir mareando la perdiz de es los Nickels? Madre mía, ¿cuántos asesina, años? La hormigonera asesina es una canción que también tiene una interpretación perfectamente banalizadora de lo que es una visión de clase, ¿no? 1500 obreros muertos en esta obra, no pasa nada, albañiles hay de sobra. O sea, los sí, pero Nickels, juegan a la ironía. Los Nickels son derechistas. Podrían estar jugando a la ironía ahí. Sí. No. Pero... Es un poco salvaje. Yo ahí acabo de escuchar la letra y me da un poco de escalofrío. Bueno, tío, cuando escuchamos a los Lendakaris muertos diciendo soy un veterano de la calle borroca, dame mi pensión o te parto la boca, ¿qué pensáis? Joder, ¿eh? Es que la trayectoria de Lendakaris muertos no tiene nada que ver con la trayectoria de los Nickels, Harry. Tú escuchas otras canciones de Lendakaris muertos y sabes perfectamente por dónde vas. Con o sea, España, por dónde van. España, cuando lo metemos sabes, la selección, lo no sé sabes, lo que me todo pasa. El mundo lo tenemos claro, pero con los Nickels también lo tenemos claro y seguimos dándole vueltas a la perdiz. Es que es un tostón ya de tema lo de los Nickels. Yo estoy con María totalmente. Joder. Esto, vamos a muerte. Siguiente. Pues mira, os vamos a poner un tema ahora que vais a flipar. Os decimos el tema, el título, lo escucháis, lo conocéis desgraciadamente, lo sí. Conocéis, y luego hablamos de él. Nena da Conte tenía tanto que darte. Por una vez que suena una canción bonita en Barrio Canino. Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre. Encender en tu día especial una vela y soplarla por ti. Prometo no olvidarlo nunca. Tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte. Tenía tanto amor guardado para ti. Pensando volver hacia atrás. No puedo en la vida, las cosas suceden nomás. Aún pregunto qué parte de tu destino se quedó conmigo. Pregunto qué parte se quedó por el camino. De Conte, tenía tanto que darte. Esto tenía que ocurrir, esta canción. Yo decía, es raro que esta canción no haya sonado en el Canino nunca todavía, ¿no? No me explicaba el porqué. No. En fin, más allá de que la canción os guste o no, bueno, la letra, en fin, desde una... Ella habla en un momento determinado de una situación personal. Ya está. Vamos a resaltar, porque yo creo que estoy viendo la cara de Mariana, que se ha quedado igual, y mucha gente que la haya escuchado. Vamos a resaltar una frase que decía: tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte, tenía tanto amor guardado para ti. Aún pregunto qué parte de tu destino se quedó conmigo y pregunto qué parte se quedó por el camino. Entonces, bueno, esta situación personal que tú dices es un aborto. Sí, sí. Bueno, está hablando de un aborto. Claro, la tía, pues bueno, va a tener una criatura, la cosa no llegó a buen fin y la persona, pues esta mujer hace esta letra y tal. Vale, hasta ahí todo correcto, ¿no? Bien, la canta y tal. El problema viene después. Y es que esta canción se utiliza sistemáticamente por todas las plataformas pro vida. Foro de la familia, bla, bla, bla, bla, bla, bla, etcétera, antiaborto, asesinos, esta peñita que se va delante de las clínicas abortistas ahí a insultar y a... en fin. Y entonces esta canción se usa de manera sistemática. ¿Qué pasa? Pues que a la autora no le parece mal que empleen la música o su música o esta canción para ese fin, y ella misma acaba manifestándose en un concierto bajo el lema Sí a la vida. Si originariamente la canción no tenía este contexto, pues finalmente lo acaba teniendo. Y volvemos de nuevo a lo que decía Elros, ¿no? ¿La canción en sí misma tiene algún problema? No, y además nace de una cuestión bastante jodida, ¿no? Nace de una experiencia dolorosa, muy traumática para ella y tal. Pero amigos, ¿qué mierda es esta? O sea, tú imagínate ir tú a una clínica... Tú, que tienes un problema, que te han derivado de la jodida seguridad social para practicarte un aborto, porque no te lo van a hacer en un hospital público aquí en Madrid, te derivan a una clínica privada y te esperan 45 subnormales cantando esto con pancartas diciéndote asesina, asesina. Error. Error. Ya, pero si hablamos de la canción o cómo la están usando. Exactamente. Es que al final, si yo estamos no el Sanedrín, estamos para nada. Juzgar la canción. El fachódromo. Luego ya el fachódromo, pues... Para mí no se enciende. Para mí no se enciende tampoco. Pero ya está de acuerdo con que se use la mierda esta del sí a la vida. Fantástico, que no sé qué quiere decir. Pero eso es... Bueno, pero esa es su decisión, su no el tema. Interpretación. Claro, de ella hecho, decide que la gente le dice tal. Pues venga, pues yo sí. Yo creo que directamente fascismo y aborto son dos elementos que coyunturalmente pueden coexistir, pero no tienen en absoluto uno que ver con el otro en términos de definición política. Es decir, creo que se puede ser perfectamente antiabortista y comunista o anarquista, y perfectamente proabortista y perfectamente facha. Creo que tiene una cuestión más de contexto y de utilización del símbolo o de costumbre que de facto. No, ahí yo considero que una cosa no está enlazada con la otra, así como no puede ser racista o supremacista y anarquista, por ejemplo, tampoco antiabortista. Yo no lo tengo tan claro. Yo creo que son hablamos dos cuestiones. Hablamos de la libertad individual por encima de todo. Sí, no, siempre, para mí siempre ha sido un tema este especialmente polémico o difícil de abordar, que no de abortar, pero no tengo tan clara esa relación. Creo que tiene más que ver con una tradición que con una definición. Bueno, para ti fachómetro verde está pasa y para sí, también. Yo creo que esta pasaría. ¿El Ross? Yo quiero hablar también de la utilización, que también me parece un otro melón a claro, que esa es otra, porque el belachao también lo están utilizando en las discotecas. Claro, pero fijaros que, por ejemplo, en el mundo anglosajón sí está como mucho más normalizado que el artista se posicione contra el uso de sus temas. Pero suena de algún artista, así yo ahora bote pronto, dándole vueltas a la cabeza, que tampoco es que me funcione muy bien, no recuerdo ningún artista español que haya pedido que no se usen sus canciones para X fines. Pues te digo, concretamente Pablo On Destruction utilizaron una canción suya en una campaña en La Sexta, levantó el teléfono y dijo: "What the fuck? ¿Qué coño hacéis con mi canción?", le dijeron. "¿Tú quién eres?" y le colgaron. Y luego tuvo que ir a juicio. Manolo García también ha estado, se ha posicionado en contra de que utilicen sus canciones, por ejemplo, en publicidad. Bueno, eso es otro melón que creo que también es muy interesante, ¿no? El que el artista como tal, cuando no está de acuerdo, se posicione, porque puede pasar como esto. A lo mejor la señora Ada Conte es una tía muy progresista y muy comprometida con la causa Antifa, pero ella permite el uso, ¿no? Entonces, no sé. Hemos dicho que a ella no solamente no le pareció mal, sino que participó en un festival pro vida cantando esta canción. En fin, que la canción en sí misma en origen no iba por ahí. Claro, pero bueno, yo creo que el fachómetro de valorar la canción en sí per se. Luego que la intención, pues bueno, pues eso es lo que define cada uno. Que no es que te la cante Bigote Arroz, ¿eh? Es que tú misma has ido a cantarla. Pero sí, es verdad. Yo creo que estas historias de los pro vida sí que están muy relacionados con el tema de la derecha y el fascismo. Hombre, o sea, nada más que tiene a lot. Claro, o sea, que nada más que tienes que ver qué tipo de gente sale hablando sobre el derecho a la vida, que es que no sé qué coño quiere decir eso, y qué tipo de gente va a las manifestaciones sobre el derecho a la vida, o no, qué tipo pues, de gente no te adoctrina en el Metro Aluche, por ejemplo, sobre lo malo que es abortar. Ya no te hablo de que cuando vayas tú a una clínica a abortar libremente. Entonces, yo sí que creo que va muy asociado toda la gente que toda la gente esta de los derechos de los fetos, es que no sé muy bien cómo decirlo, de los pro vida, con la gente de derechas. Yo sí no, que lo veo muy, embargo, muy asociado. Ejemplo, toda la historia de la, ¿cómo le llaman aquello? La Iglesia de la Liberación, ¿no? Se llama la Iglesia de la Liberación, ¿no? Los curas rojos. No eran gente precisamente. Es que cura y rojo, macho, es que a mí eso me cuesta mucho de aceptar. Eso es otra cuestión con la que yo creo que también. Eso sí sería un melón a abrir. Yo sí creo que es perfectamente. Bueno, y ahí tenemos al mismísimo Pier Paolo Pasolini y su Evangelio según San Mateo. Es la visión más fidedigna a los evangelios que se ha filmado jamás. No le pudieron decir hecha nada. Hecha por un comunista homosexual, marxista, homosexual, enemigo de todos y solo fiel a su propia. Y el mismísimo Papa dijo que le había gustado. Claro, es decir. ¿En serio? ¿Cuál de ellos? Creo que ahí es donde corremos el peligro de caer en una simplificación basada en el uso y no en la definición. Por eso yo creo que esta canción, por mucho que ella, igual que Mussolini decía, no le llame fascismo, llámele corporativismo, sería una falacia, no sé cómo se llama, las falacias, porque eso lo saben los universitarios que estudian cosas, ad hominem, ad frasimen o como carayo sea, pues el que lo diga el autor y lo defienda no le da la razón. Es decir, tú puedes haber hecho esa canción, defenderla como tal, pero que la canción en sí misma no tiene por qué significar lo que tú pretendes que signifique, sí. Si de facto no lo significa. Claro, eso lo entiendo, pero si la muchacha no deja de ser esta, el símbolo, claro, que utilizas si la muchacha para esta da permiso a esta gente ultra para que utilice la canción, eso la posiciona a ella, pero no convierte la canción en sí misma exactamente igual. Pero que la canción antes la ha escrito ella, era lo que hablábamos antes de separar una cosa de la. Sí, la canción la ha escrito ella, no la ha escrito ET. La intención no define. Pero la intención la está dando cuando tú estás permitiendo que esa canción se yo con ponga el hacha en ese tipo puedo de cosas, cortar el ¿no? tronco o la pero cabeza de mi vecino. Ella. No estoy de acuerdo. No es el hacha asesina per se. No, es que ella la escribió en base a una experiencia personal. No la escribió por encargo para esta organización. Quiero decir, ella la escribió desde su vivencia. Otra cosa es que le hubieran dicho, ay, haznos una canción para poner a la gente ahí, bli, bli, bli, en la puerta, pipi, no. A partir de ahí, su pensamiento, el que fuera, se volcó en un tema y a partir de ella pensaba en sí, en que no estaba bien abortar. Pues ya está, pues lo piensas. Claro. Listo. Pero eso no convierte el tema, cuando ella lo escribió, desde su vivencia, en un tema. De hecho, eso es la creación. La creación es exhibir un cadáver. Crear algo, en términos artísticos, es hacer un esfuerzo Algo decente. Vamos a poner que esta canción fuera decente, que creo que es lo que más se aleja de la decencia de todo lo que ha sonado hoy en Barrio Canino. Pero es exponer algo que es una manifestación de una realidad, y una vez muerto, es decir, una vez terminado, sacarlo fuera y pasear el cadáver. Ya luego cada uno lo interpreta como quiera, pero el muerto es el que hay. Luego lo pueden utilizar unos u otros, igual que las banderas, igual que los himnos, y igual que los símbolos se han pisoteado sistemáticamente. Las cruces para gabadas. Exacto, para que este símbolo que representaba a esta gente, ahora me lo quedo yo, y por eso los coñazos de los lacanianos con lo simbólico vacío del cascarón de no sé qué y de su puta madre, pueden jugar a estar permanentemente disputándose simbología, porque no dejan de ser trapos de colorines. Lo que estamos tratando de valorar, creo yo, de juzgar, o lo que el fachómetro puede intervenir, es en el contenido del trapo per se. No que luego tú lo interpretes por aquí o por allá y te lo apropies y le ganes al otro la batalla, sino de qué significa. Y en ese sentido, yo no levantaría pues, la luz roja. A Mix, si esta canción os ha generado algún tipo de problemática. Justo iba a decir eso. A ver, a mí la problemática es que es mala como pegarle a un padre por la espalda con un calcetín sudado. Esa parte. La canción es horrible en sí misma. Vale, pues lo que vais a escuchar a continuación. Estaba pensando exactamente lo mismo. Si Nena Da Conte ha generado toda esta conversación. Venimos ahora con una de las que más difícilmente nos ha sido, digamos, prejuzgar, ¿no? Porque todas venían por algo y esta simplemente la hemos metido diciendo, pero es que esto no entendemos muy bien qué es. Estamos hablando de Tendido Cero, no sé si os dice algo el nombre de este grupo o no. Vamos a decir también el nombre del disco, que pague Puigdemont, con una portada muy similar al Que pague Puyol, aquel disco histórico de Lodi Social, pero es Que pague Puigdemont. Son una gente colándose en el metro de Madrid, uno con un tricornio así de acharolado. Pero una... este es el Mugretone, seguro. Mugretone, sí, claro, sí, sí, sí. Exacto. Y la canción se llama Referéndum Mis Cojones. No parpadeéis porque lo podéis perder, es un minuto, esto muy breve. Ahí estamos. En fin, yo esto lo estaba escuchando y he dicho, esta gente han estado en mi curro, en mi trabajo, han grabado a mis compañeros de curro y han puesto seguidas una detrás de otra frases que han dicho mis compañeros de trabajo y luego les han puesto una guitarra y las han cantado. Así, una detrás de otra, literal, tal cual. Un disco que se completa con hits del tipo Cañas, Tapas y Siesta, 12-1, para los que... Manolo Escobar, tanto monta, bueno, hay varias de estas, tienen algunas más por ahí, Felipe VI, El Rey Perfecto, bueno, hay cosas... Bueno, tú los conoces, Paulo. Bueno, los conozco, no, vamos, he identificado porque más o menos ya se veía venir. Pero no, desde luego, estoy con Steph, que comentaba aquí es la canción anarquista perfecta, es en contra del voto. No, ya, no, claro, tiene connotación. De hecho, yo creo que hay que impugnar esta idea de nacionalismos liberadores. Perdón, queridos amigos, Escorbuto también está en contra de eso, y también yo solo decía muy claro, ¿qué mierda es eso de que, ay, que vais a Toledo, hay fachas? Aquí tenemos fachas también, ¿a eso os creéis que los de aquí no son fachas, que andan con la bandera todo el día y la nación para arriba y para abajo? Y tenía toda la puta razón. Y decía, el nacionalismo es romántico, decía, y el romanticismo es una puta mierda, y es la exaltación de la estupidez. No caigamos en nacionalismo bueno, decía, nacionalismo HB, malo. Decía el Joshua, HB haciendo bobadas. Es como... Claro, es que esta idea de que fachas son solo si llevan bandera a España, pero si llevan Icurriña ya no son fachas, me va usted a perdonar. Pero a ver si ahora el PNV ha venido aquí a socializar los medios de producción y a hacer colectivizaciones. Pues no. Hagamos hincapié en algunas frases de la canción, la de os queréis separar porque os creéis más listos. Pero eso por nacionalistas. Pero es que eso está en la esencia del nacionalismo. El nacionalismo está en la esencia de que mi mierda huele bien. Es esa la esencia, es la ridiculez, es el infantilismo. El nacionalismo es la sofisticación de la inmadurez y de la cursilería. Y además está criticando un partido que vamos, como que es lo peor, ¿no? Critica el referéndum en general. Es que qué república era eso, el tema o la cuestión del referéndum, era eso en fondo que no se hablaba nunca. ¿De qué república estáis hablando? ¿De qué? ¿Para qué queréis? ¿Un dueño distinto? Eso, como que es que al final... Que me pongan otro collar. Era una falsedad para mí. Sí, que para mí toda esta cuestión... Yo no quería entrar en este debate porque me parecía desde el principio falso. Estás en Barrio Canino, puedes decir lo que te dé la gana. Pero es que, ¿de qué estamos hablando? ¿Este hombre quién es? Como que también de eso, ¿de dónde viene esta gente? ¿Para qué lo quiere? Y con ese pelo. ¿Y con quién se va a asociar y para qué lo quieren hacer? Es que yo sigo pensando de qué república estáis hablando. Si en Francia, porque voy a... Claramente he venido a eso, a hablar de Francia. Y entonces en Francia tenemos una república, pero no es una república, es como el rock. ¿El rock qué quiere decir? Porque es rock, es de izquierda. Pues la república que tenemos es más conservadora, y ahora el Macron hace lo que quiere con las instituciones de la república. La propia idea de la república francesa, no hay nada más centralista, más unificador, más destructor de las culturas y de las diferencias que la república francesa. Y es la que reprimo la comuna, no lo tenemos que olvidar. Por supuesto, evidentemente, claro que sí. O sea, Casas Viejas me da la risa comparado con lo que ha hecho la República Francesa, pero tanto en Francia como en Italia. O sea, el centralismo que ha sucedido en Francia en términos históricos, vamos, o sea, ¿qué coño esto? Pero la Revolución Francesa, ¿qué fue? ¿La Revolución del Pueblo Francés, acaso? Por el amor de Dios, si fue la imposición de la burguesía frente a la nobleza, ¿a qué estamos? Claro, Danton era un abogado. Claro, ¿qué jugamos aquí? ¿No? Hablando de repúblicas y de independencia... cabe recordar que en la Segunda República Española, don Manuel Azaña, presidente de la República, en algún momento dio la orden de al ejército entrar en Cataluña. Bueno, después de la famosa proclama de Lluís Companys. Todo esto para estos aquellos que sacan la bandera republicana a todos los... Y la ley de vagos y maleantes y tantas otras cosas, y Casas Viejas y los otros sucesos y acontecimientos que ahora se me olvidan, pero vamos, que el poder es el poder y se impone con lo que se impone, y tiene en su propia simiente el totalitarismo como una cuestión agarrada al ADN, porque sin ello no puede subsistir. De todas maneras, no reduzcamos la letra de Tendido Cero o toda su labor a esta canción, porque sí que es cierto que es una ironía. Yo me atrevo a decir que es una ironía. ¿Te atreves? Sobre el tema del nacionalismo catalán, porque sus miras son más amplias. O sea, esta gente dispara también a todos los demás iconos del nacionalismo ibérico, patriotero, español, no solo catalán, disparan por igual, ¿no? Voy a coger aquí una frase que saco yo también de su nota de prensa, en la que publicaron su primer trabajo, que se llamaba Producto Nacional, por cierto, y dice que es una banda de punk rápido y agresivo, sin puta distorsión de guitarra y sin punteos de mierda, que eso es de heavies. Y luego dice, no apto para gente políticamente correcta, putos hippies, perroflautas de mierda o nostálgicos del franquismo. Y dice, y luego además añaden una frase que no comprendo. ¿Recuerdas aquel tiempo en el que una ardilla podía atravesar España de punta a punta, de árbol en árbol, sin pisar el suelo? Pues eso. Son nostálgicos. Este grupo voy a investigar porque me ha gustado. Un grupo que se llama Los Muertos de Cristo, que son de Sevilla, en una canción cataban que el nacionalismo solo es fascismo, que tienen toda la razón del mundo, ¿no? Hay una parte de la izquierda que cree que si está de acuerdo con el nacionalismo catalán o vasco, mola mucho. Esto es un melón que yo ya dije que tendríamos que abrir una sobre... Parte, vamos, es una parte es absolutamente, aplastantemente mayoritaria. En claro, y cuando en tú intentas izquierda. Hablar sobre este tema, la gente te lo defiende. Y tú dices, pero ¿me, sí, puedes, sí. ¿Me puedes decir la diferencia entre votar a Puyol o al PNV o votar al Partido Popular? Y te la defienden. Es que es lo que más me flipa. Bueno, entonces, es que ese melón es grande, ¿eh? En Cataluña, claro, pero por ejemplo. Claro. Pero no es que no te estoy hablando de Cataluña, te estoy hablando Getafe, de aquí, sí, aquí, sí, en sí, Madrid. Sí, sí. En Madrid, cuando yo era joven, la gente te defendía eso. Y quería aprender euskera porque era lo más guay del mundo. Sí, te decía, sí, en serio, totalmente. Coño, aprende inglés o francés, ello, que te va a servir más en la vida que aprender euskera. ¿Sabes? Sin tener nada en contra, pero es verdad que hay una parte... Cuidado, que los fueros también ayudan mucho y... Hay una parte de la izquierda, incluso anarquista comunista, que ya es de flipar, que defiende esta mierda y tú dices, pues bueno, pues no lo entiendo. En el anarquismo, recuerdo el canino que hicimos, específico sobre... Hicimos un canino referéndum, ¿no? Sí. Hablamos con diferentes partidos, sindicatos, y el momento álgido del concierto llegó con la llamada Negres Tempestes, ¿te acuerdas? Anarquistas en Cataluña. En aquel momento de la historia era sobre si iban a dar el apoyo a Mas, Artur Mas, en aquel momento, para intentar sacar adelante el asunto del referéndum muchos años antes de que se celebrara. Y no supieron qué contestarnos, tío. Fue flipante. Sí, contestaron que estaban a favor, claramente lo dijeron. No dijeron nada. Dijeron, sí. Si me preguntas a mí a nivel personal, si nos preguntas como colectivo... Hay que tirar de meroteca sonora. Yo recuerdo una ambigüedad que acabó en el sí, ¿eh? Sí. Lo tenía bastante claro. Pero sí que es verdad que, bueno, es que este melón yo creo que trasciende el programa, porque ya llevamos 2:20, pero sí que es cierto que, bueno, las izquierdas también, incluso las más libertarias en Cataluña, una de las formas de atacar al Estado español sería ayudar haciendo el Estado catalán. Claro, ¿cómo decir? Sí, no. Pero yo he oído esto en más de una ocasión de, bueno, juntos hasta que se rompa esto y luego ya veremos, ¿no? Luego no vas a ver nada. Claro, luego tendremos otro Estado al que enfrentarnos, pero va a ser más fácil. Porque es más pequeño. Es un poco una falta de imaginario también, ¿no? Como que diría que al final, como las perspectivas que se abren o que se abrían en este momento era esas, y que para soñar o para ver un futuro mejor, pues al final es con lo que nos, ¿no? Es sí, como lo mediocre que teníamos en este momento, ¿no? La posibilidad o brecha que hay, pero es cierto que ahí hay una... Ahí sí que hay un melón y sí que hay una contradicción total en la tradición política izquierdista. De hecho, en muchos ámbitos no podías decir lo que estamos diciendo no, ahora. No, vamos, nos teníamos que callar. Yo ya doy por sentado que en algunas radios se nos vetará por esto. Bueno, yo creo que para poner el punto final es hay una romantización importante por parte de la izquierda, como decía María, de esa independencia o de ese, porque al final no es tal, es cambio de collar, como tú decías. Y volviendo al tema del programa, un grupo que se llama Tendido Cero. O sea, tampoco hombre, deja mucha duda, ¿no? Sí, pero también está jugando a ese, ¿no? Al marcarlo muy claro desde el principio. Sí. Pero un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? Pues el punk siempre ha jugado a este rollo de la ambigüedad, de la camiseta de esvásticas. Tendido y los cero, únicos que se lo toman en serio eran Screwdriver, el resto no se lo toman en serio. Exactamente. Tendido Cero lo han hecho bien. Porque estamos aquí hablando de esto. Tenéis que ver las muñequeritas estas de tenista que llevan con la bandera española. Bueno, voy a comprar dos. Una parafernalia rojigualda. Vamos a ir a otro que también fue de los primeros que yo creo que alguno de los invitados nos sugirió que tenía que estar hoy aquí. Víctor Manuel. Bueno, vamos a escuchar el tema. Víctor Manuel, un gran hombre. Mírate quién habla. Hay un país que la guerra marcó sin piedad. Ese país de cenizas logró resurgir. Años costó su tributo a la guerra pagar. Hoy consiguió que se admire y respete su paz. No conocí el azote de aquella invasión. Vivo feliz en la tierra que aquel levantó. Gracias le doy al gran hombre que supo alejar esa invasión que la senda venía a cambiar. Otros vendrán que el camino no habrán de labrar. Él lo labró, a nosotros les toca sembrar. Otros vendrán que el camino más limpio hallará. Deben seguir por la senda que aquel nos marcó. No han de ocultar hacia el hombre que trajo esta paz su admiración. Y por favor, pido, siga esta paz. Y ahora llega la pregunta, ¿sabéis quién es ese hombre? Y no es el de quién es ese hombre, no. Era un tipo bajito y de cuando era así, estaba empezando la historia del conflicto aquí, le llamaban Franquito, decían, ¡Franquito! Y a ver. No era tan poquita cosa como parecía. Pues sí, Víctor Manuel cantó este tema, un gran hombre, al caudillo, a Francisco Franco. Del por qué cantó esta canción, pues bueno, podríamos hablar de, ¿no? Habíamos hablado de Celia Gámez y otra gente que en un momento determinado tienen que hacerlo. Yo no creo que Víctor Manuel fuera un franquista convencido, ni mucho menos, no lo creo. Que fuera un arribista, sin duda, y creo que lo ha sido toda su vida. Luego ha sido arribista en el PSOE, ha sido arribista en UGT, sí, ha sido arribista en los conciertos en La Mina y ha sido arribista siempre, siempre, y ha trincado. Ha sido arribista con las empresas pantallas en Panamá, ha sido arribista blanqueando dinero. Un mierda. Sabe mover la pelota. Un mierda. Lo ha dicho Steph a micrófono cerrado. Los cobardes son los peores. Efectivamente, y son los que tienen mayor capacidad de supervivencia, porque son los que mejor se adaptan al medio. Exactamente. Este tema parece muy muy de fachómetro. Hombre, fachómetro high level, ¿no? Sí, high yo level. Creo que aquí. Cuando hablabais antes de lo de hay consenso. La intención con la que se hizo el tema, bueno, es de loa al caudillo, pero es que aparte, ¿por qué tú, chavalito de Asturias, haces esta canción a Franco cuando probablemente ni comulgues con él? Peor todavía. Para mí se lleva la palma. Me ha caído muy mal. Está acabando el programa y se han reventado los fachómetros. Esta en verdad no generaba dudas, pero sí que la queríamos traer porque hay gente que quizá no la conocía y que fue un tema que además durante mucho tiempo pues estuvo un poco más desaparecido y tal. Y bueno, nuestros amigos de La Gente Provocador cuentan un poco la historia de cómo fue un poco reapareciendo este tema pues al hilo de un recopilatorio que tuvo bastante éxito, que se llamaba Spanish Bizarro, y recuperaba este, no solo la canción, sino también un poco la historia, y un single que estaba descatalogado, que había caído en el olvido, a pesar de haber sido grabado por Belter y demás, ¿no? Y que incluso se dice por ahí, pues, que el propio Víctor Manuel había hecho lo posible por hacer desaparecer las copias que quedaban. Intentó comprarlas todas. Claro. Sí, pero bueno, que al final, bueno, pues salió sí, el tema. A Unamuno le puedes sacar todavía el beneficio de la duda, pero esta canción no es de cuando iba con Carmen Polo ahí a pensar venceréis pero no convenceréis, que claro, con Carmen Polo voy yo también a abrir la boca, no te jode. Claro. Bueno, luego dijo Víctor Manuel, la única explicación que de esto fue un pecado de juventud, dijo. Un pecado de juventud, un pecado de arribismo. Pues haber hecho los pecados de juventud que hacíamos todos, que eran colgar clase, meternos en líos, hacer, juntarnos con quien no debíamos. Bueno, vamos a escuchar ahora, hemos ido muy al pasado, a los años de la dictadura. Vamos a poneros ahora un tema muy, muy, muy, muy, muy actual. Vamos a escuchar a Santa Flow. Teníamos varios candidatos. Teníamos a Grillex, teníamos a G-Babe. Pero vamos a poner a Santa Flow. Cualquiera de los tres hubiera valido. Grillex tira más de la fe cristiana, aunque saca la bandera de España y escupen los paletos ninis que se meten con su patria y que no entienden nada en la vida, en fin. Tenemos a G-Babe, que va por el lado más hardcore, ¿no? Ahí más salvaje, te voy a reventar, hijo de puta, mamón, baboso, tal. Y luego tenemos a Santa Flow, está en el medio. No va por el lado de Dios, no va por el lado ultraviolent, pero tiene lo suyo. Todos, yo creo que los tres dan asco por igual, en fin. Juzgad vosotros mismos, sacar el fachómetro. Santa Flow, el tema facha. Y es que la gente está cansada de los que viven en el pasado, del pensamiento único, de los lavados de cerebro, de tanta manipulación, en fin, de tanta tontería. Voy. Hola, me llamo Iván, soy un tipo normal. Mira, amo mi profesión y no se me ha dado mal. Perfeccionista, obsesivo, compulsivo, me cuesta dormir si quedan tareas del día por terminar. Vivo de lo que me gusta, soy un hombre afortunado, y lo digo entre comillas, pues también me lo he ganado. Vengo de familia humilde, mi trabajo me ha costado, como tantos me dejaba el lomo de pluriempleado. Me gusta tomar café y huevos para desayunar, me gustan las series trepidantes como Breaking Bad, me gusta salir con mi chica y amigos a cenar, me gusta el deporte y tengo un vicio, birra artesanal. Bien. Nadie es perfecto, pero intento mejorar. Claro que tengo defectos, ¿cómo lo voy a negar? Más me gano el pan honradamente y puedo afirmar que a quien me conoce sabe que yo soy de fiar. Mira, no soy mal tipo, ni tampoco extraordinario. Español medio moreno, no muy alto, no soy ario. Ni en los políticos, ni en sus noticiarios creo, ni en ideas que imperan, empoderan solo a varios. Yo no dejo que me claven discursos de buenismo, de políticas sociales que traerán beneficios. Sobre todo a ellos, casi todos buscan lo mismo, un sillón calentito, panfletistas de oficio. Van lavando cerebros, nos quieren convencer de lo que un buen artista debería hacer. Difundir ideales que a ellos les vengan bien, y si piensas solito te convertirás en... ¿Adivinas? Soy moderado, pero pienso y hablo. Entonces intolerantes me lanzan ese vocablo. ¿Qué me importa? Le han quitado su viejo significado, y por eso con orgullo te lo dejo aquí plasmado. Facha, llámame facha. Si me gusta mi país, ¿qué vas a decir? Solo facha, llámame facha. Si argumento contra ti, ya sabes qué añadir. Dime. Facha, llámame facha. Si no pienso lo mismo, porque yo soy distinto a ti. Facha, llámame facha. No funciona, soy siempre el mismo comodín. Soy hombre, hetero y blanco, fin de la historia. No implica ni machismo, ni racismo, ni homofobia. ¿Vale? Amo a las mujeres y defiendo la equidad, pero no apoyo el femimarxismo nazi que hay ahora. Por un mismo delito no nos tratan igual. Para el hombre más penas y condena social. Por un chiste machista hoy te pueden multar, pero si es al revés, un jajaja y arreglado. Te denuncia una loca y ya sabes dónde vas. Aunque no tenga pruebas, en España da igual. Presunción de inocencia para el hombre que va. ¿Qué cojones habláis del heteropatriarcado? El LGTB me causa serias dudas. Lo que hagan con sus qué, ni tales me la suda. Pero con mis impuestos les pagan ayudas. No buscan igualdad, menuda cara dura. Yo no tengo problemas con que alguien sea feliz, siempre que se lo gane y no a costa de mí. De injustas subvenciones que a unos no y a otros sí, porque se victimizan para pedir. No soy católico, no creo en ninguna divinidad y me ha costado, pero a quien cree le tengo que respetar. Si no hace daño a nadie, ¿qué coño tengo yo que objetar? Pero los radicales matan y eso está mal. Si violan a una chiquilla, nuestro gobierno se calla. Corren cortinas de humo y hacen que no pasa nada. Pero hay culturas que oprimen a la mujer y es real. Te cuelgan por no creer o por ser homosexual. Y yo no gusto a esa gente por mi forma de pensar, por no adorar a su Dios, por amar la libertad. Que alguien me explique por qué a mí me tienen que gustar. No es una fobia, tan solo supuesta mentalidad. Facha, llámame facha. Si me gusta mi país, sé qué vas a decir. Solo facha, llámame facha. Si argumento contra ti, ya sabes qué añadir. Dime. Pienso lo mismo porque yo soy distinto a ti. Facha, llámame facha. No funciona si usáis siempre el mismo comodín. No me callo lo que pienso y no te voy a engañar. Esta sociedad se va al carajo, ya lo verás. Hay una agenda global y sé que no hay marcha atrás. Pero he nacido guerrero y me resisto a terminar como el borrego que necesita estar en un corral. Un colectivo con consignas sonoras para entonar. ¿A eso no te vas a sumar? ¿Tú quieres ser libre y pensar? Ese comodín sacarán. ¿Sabes que te van a llamar, verdad? Y es que amané esa palabra. Con ella tachan a todos los que no piensan igual. Si no te gusta lo ocupa que roba tu propiedad. Eres un facha, colega, ya somos dos, ¿qué más da? Me va el asado y los tacos, por ello sé mi destino. Dirán que soy un fascista y además un asesino. Con mi filete, lo que me llames, me importa un comino. Facha, facho, como dicen mis hermanos argentinos. En cada sitio del mundo que visité, todos amaban su patria, su tradición, sus costumbres. Pero en España es distinto, no sé por qué. Muchos dirán que eres facha si tu bandera te ven. Odian a todo el que pasta o éxitos han cosechado. Se hacen llamar justicieros sociales, proletariado. Y no tienen capacidad para argumentar. Solo te quieren prohibir, condenar, señalar, linchar. Y no me mola esa gente tan, tan, tan radical. Pero hay quien quiere dictar que me tiene que gustar. Y cuando algo no me va, la turba empieza a gritar. Que mi discurso es de odio y que me quieren matar. Que no merezco ni el aire que deje de respirar. Que deberían prohibirme hablar, cantar, rapear. Me insultan y me amenazan detrás de una red social. Y luego yo soy el facha, pues me parece genial. Facha, llámame facha. Si me gusta mi país, sé qué vas a decir. Solo facha, llámame facha. Y si argumento contra ti, ya sabes qué añadir. Dime. Facha, llámame facha. Si no pienso lo mismo porque yo soy distinto a ti. Madre mía, qué malo es este Menda, por Dios. Qué mal rapea, ¿eh? Ha sido, para empezar. Ha sido larga la canción y nos ha dado tiempo a tener el debate a micrófono cerrado. Exacto. Dadle. Yo creo que el fachódromo... Fíjate lo que diría. Yo diría que no despierta mi fachódromo. Porque lo único que está haciendo es lo que le hemos puesto en bandeja. Y esto es una autocrítica que creo que hay que hacer. Utilizarlo desde el victimismo. Ni siquiera está haciendo un mensaje positivo. Positivo en términos de paso adelante, no de bueno o malo, sino de activo. Solo está diciendo, si es que soy normal y me estás diciendo todo esto, tú a mí. Se está poniendo de víctima. No está haciendo una apología. Bueno, está haciendo una defensa... Leo cuatro líneas. No me callo... Lo pienso y no te voy a engañar. Esta sociedad se va al carajo, ya lo verás. Hay una agenda global, lo de la agenda global les encanta. Hay una agenda global y sé que no hay marcha atrás, pero he nacido guerrero y me resisto a terminar, como el borrego que necesita estar en un corral. Sí, o sea, da una actitud activa. Yo creo que lo que decía... Muy de refilón. Perdón, creo. Lo que decía antes Juan Carlos, de que hace 25 años estas cosas no existían, yo sí que creo que existían, lo que pasa que creo que antes la gente tenía más conciencia de clase... y luego la gente no decía tan alegremente yo soy de derechas. Ahora está bien ser de derechas. Antes a la gente le daba vergüenza decir, sobre todo si eras de la clase trabajadora, ¿sabes? Porque los del barrio de Salamanca nunca han sentido vergüenza de serlo, ¿no? Pero en la clase trabajadora, joder, ser de derechas estaba muy mal visto. Ahora, sin embargo, ser de derechas está bien visto. Luego, hace 25 años no existía internet ni existía YouTube, con lo cual todo eso es un altavoz para esta panda de subnormales, es que tampoco tienen otro nombre. Y yo creo que falta básicamente conciencia de clase, que es lo que nos está llevando a tomar por culo. Y estando de acuerdo, no estoy de acuerdo en que hubiera conciencia de clase antes. Es decir, yo, más que ahora, yo creo que yo sí. Yo que soy del 79, pues yo creo que no, yo en el 70, soy del 79 y recuerdo perfectamente que cuando en clase nos preguntaban algo de la clase a la que pertenecíamos, había una conciencia general de que todos éramos clase media. Porque clase media era tener una casa y comer comida caliente y poder tener zapatillas. Es decir, no vivir debajo de un puente era ser clase media. Ahí se perdió la clase trabajadora, perdió la conciencia de clase. Por supuesto que el barrio Salamanca, Pintos Rosales, etcétera, siempre han tenido una conciencia de clase mucho más clara. Pero nosotros la regalamos desde mayo del 78 o antes. Ese es un poco, yo creo, que la madre del cordero. En cualquier caso, el fachódromo, para mí, aquí no se dispara tanto, porque creo que es por una cuestión más coyuntural, que insisto, y creo que aquí toca autocrítica, esta canción existe porque se la hemos regalado. Lo que sí me despierta es el rapómetro. Esto es una puta mierda de base. Aquí no hay No Welch, aquí no hay Real G's, aquí no hay ningún respeto, aquí no hay hip hop real, aquí no hay nada que yo, como amante o aficionado o alguien que intenta conocer y que respeta mucho el rap en como fenómeno musical, creo que es absolutamente despreciable. Este es como el tonto baba este que sale rapeando 36 horas seguidas, que carece, que es un cortapega, que carece de toda personalidad. Este pollo se ha escuchado al Nacha, a los Violadores del Verso y a cuatro raperos más y simplemente reproduce. Esto es más falso que los cromos de que imitan tatuajes y los duros de 6 pesetas. Esto tiene un valor musical que no tiende a cero. Trasvasa por mucho el bajo cero. O sea, es la peor canción que ha sonado. Se mire desde el prisma que se mire. Pero Nena da Conte, obra maestra. Ah. Cuidado. Ahí te va a decir. Pero mira la letra. Exactamente lo que estás diciendo de la música es exactamente la letra. Es un cortapega de sí, todo, lugares comunes. Tú coges, ¿no? Te levantas por la mañana un día y pones así Ana Rosa en la televisión por la mañana, ¿no? Entonces, esto lo haces durante 5 días seguidos de lunes a viernes y coges los titulitos que van poniendo debajo en Ana Rosa. Si los ocupas están en tu casa, si las lesbianas no sé qué, no sé cuántos, si las feminazis, bla, bla, bla, bla, bla, porque hay denuncias falsas, bla, bla. Todos los, ¿cómo se llaman los estos letreritos que ponen sí, debajo de en la rosa? Estos los ha cogido uno detrás de otro y ha hecho trrr, están todos. Esa base, por el amor de Dios, o sea, es que Totequín en sus peores momentos hacía mejores bases, porque no hay nada peor, y esto también hay que decirlo. Que un rapero, poca gente en el rap y en el hip hop en español han sido capaces de utilizar una guitarra con un mínimo de decencia, porque todos se van a la máxima paletada, o sea, no, tronco, no, fuera, chao, le prendemos fuego por malo, luego ya discutimos si es facha o no es facha, pero le prendemos fuego porque no puede estar en el hood. Mariana, dale, bueno. A mí me parece que el tipo este, aparte de ser nefasto como artista, lo que ha hecho efectivamente es un copia-pega de cualquier discurso de los que suelta esta gente con mil millones de lugares comunes, pero con la construcción esa simplista de que soy buena gente, que yo hago mi, que tengo buen rollo, sí, que sabes, y ese vender mierda haciéndolo pasar por normalidad, porque al final si no es, está muy bien que este señor piense lo que piensa. El problema es que te vende que lo que él piensa es normal y no es normal. Pero te ponen antecedentes, te dices soy un tipo normal, claro, me gusta tomar, o sea, café, claro, me gustan las series como Breaking Bad, me gusta salir con mi chica, me gusta el deporte. Todo lo que escupe y después. Y tengo un vicio, birra artesanal. Eso tiene delito, claro. También. Eso tiene delito. Ahí sí. Yo sí veo un supremacismo de clase. Y creo que hay que combatirlo también. Fachómetro a tope. Sí. Por ese lado sí, por la el supremacismo de la ridiculez de elevar el consumo a categoría de definición humana y de eso, ahí sí veo un delito. No soy mal tío, ni tampoco extraordinario, español medio, moreno, no muy alto, no soy ario. En los políticos no creo. Claro. Y ya está. Claro, y ya por está eso todo dicho. Y ahí ya tú te reconoces como español para normal. No creer, para no creer sales en patrocinado por un partido político. Y por eso estás haciendo político. Propaganda. Porque al final esto es una propaganda. Total, no es. Yo iba a decir una cosa, pero es que creo que es lo mismo que va a decir Elros porque lo estoy viendo. Entonces, dilo tú, Elros, y luego lo digo yo, pero viene bueno, muy a cuento de esto. Yo voy a decir un poco que, aparte de que me parece fatal esta normalización de ese discurso y que me parece peligroso, sí. Si muchas veces pedimos que se creen referentes, por ejemplo, en el tema feminista, pedimos que haya más mujeres que sean referentes de las niñas, me preocupa mucho que este fulano se haga referente de alguien. O sea, ya no de un niño, de un adolescente, de una persona, un chaval de clase trabajadora que vive en Móstoles. Uh-huh. Móstoles porque, bueno, nos toca de cerca. En Aluche, en cualquier sitio. Me parece muy peligroso. Porque entonces, al final, estás creando un referente como este imbécil. ¿Sabes? O sea, es me parece realmente peligroso y es lo que más miedo me da de todo este tema, ¿sabes? Que al final normalizamos ese discurso de joder, es que el negro, joder, es que el moro, joder, es que la lesbiana, joder, es que no sé qué, y estamos creando ese odio, lo estamos haciendo base de la sociedad. Bueno, y ahí es donde empieza el problema. Es, de hecho, el cambio de paradigma en la juventud es que, en términos generales, la juventud ahora es lo que llamaríamos reaccionaria, cuando en nuestra juventud, en los años 80, en los años 90, ser joven equivalía a ser de izquierdas. Eso es decir, no podías ser, ya eras una oveja negra, un tío raro, si eras joven y reaccionario. Claro, pero fíjate, o sea, ahora este reaccionario es de derechas o es fascista y te vende como normalidad eso. O sea, no, yo soy como tú. No me gustan las lesbianas, no me gusta que me tal, no me gusta que me criminalicen ante el maltrato, no me gusta. O sea, es que las frases de la canción, si escarbas un poco, son para echarse a llorar. Y no sé, así llamarme loco, estoy seguro que este vídeo en YouTube tiene más de 2 millones de visualizaciones. O sea, es preocupante. O por lo menos a mí me preocupa. Sí, eso sin duda. Yo estoy muy de acuerdo con el Ross. O sea, yo no es que tenga ahora mismo el fachómetro ni verde, ni rojo, ni ámbar. Lo tengo en posición de danger. O sea, yo aquí, justamente tú has utilizado esta palabra, el rojo. De alerta, ¿no? De peligro, peligro máximo. Porque además, daos cuenta que, claro, lo que tú has calificado como música de baja estopa, que yo estoy de acuerdo contigo, en verdad es. Lo podemos calificar de otra manera. Es una estética artística, musical, incluso. Es Bon Jovi, o sea, esto es al rap lo que Bon Jovi es. Exacto. Al rap. Es comercial. Es una estética youtubera, streamera, es una estética para muchachada de generación alfa, de los que nos acompañaron hace un par de programas aquí en Barrio Canino. Y este mensaje de, joder, pues si a mí me gusta esto, se normaliza. Y la primera parte de la canción es yo soy como tú. Mira. La segunda parte es soy facha. Y la tercera se victimiza por todas las cosas que le dicen, ¿no? Entonces, claro, es muy fácil que una persona poco madura, poco formada, en transición todavía de la edad más infantil a la edad adulta, ¿no? Teenagers, oiga esto y diga, pues claro. Y es que justamente lo que decíamos, en estas batallas culturales que estamos perdiendo en la adolescencia, puede ser que Santa Flow, que por cierto es del 79 también, o sea que no es ningún chaval, que que peina ganas. Tiene 44 tacos también. Pues ya podía haber aprendido algo en este tiempo, aunque solo sea frasear. Pues este tío puede ser a la generación teenager del 2023 lo que fue el Apoya Records para los chavales que teníamos 12 años en el 90. Hombre, lo que pasa, y eso es muy peligroso. Lo que pasa es que el discurso de Evaristo yo lo pongo a prueba. Y aguanta. Claro, si me dice este tío, el LGTB me causa serias dudas. Lo que hagan con sus genitales me la suda, pero con mis impuestos les pagan ayudas. No buscan igualdad, menuda cara dura. Ya, no como la COE, que se lo gana todo con el sudor de su frente. De su frente, la de usted. Eso yo lo he escuchado también en la máquina de café de mi curro, ¿eh? La misma frase. Claro, pero escuchar. O sea, es que no solo normaliza ese discurso que todos hemos oído por parte de alguien y que bueno, vale. Al loro. O sea, estoy entrando ahora en YouTube, como dice Juan Carlos, estoy copiando el examen. La canción tiene un subtítulo que ya te acojona. Rap en español sobre libertad. ¿Libertad de quién? Pedazo de personaje. Aquí no hay ninguna libertad. Solo tiene 696.000 reproducciones. Casi que me congratulo. Sí, tiene poco. O sea, no tiene demasiadas. Pero hostia, macho, es que es muy peligroso que alguien que escuche esto asocie la libertad con lo que este pavo dice. Ya te digo que este tío, y que lo que dice Juancar, ¿no? Que gente muy joven esté escuchando esto y se lo coma con patatas, lo que me fascina es que mis compañeros de trabajo, que todos tienen más de 40 palos, repitan estas consignas todos los días. Todas, ¿eh? Todas. Que estoy leyendo y son todas, todas. Claro, pero porque, y a eso me refería yo con que para mí no dispara tanto. No dispara el fachómetro, sino el rapómetro. Lo que está diciendo es puramente aquello que conocemos como el sentido común. Y creo que eso también ha sido un regalo que le hemos hecho. Desde el momento en el que gran parte del activismo y del trabajo que se ha hecho desde los márgenes politizados, llamémosle libertarios, izquierdistas, pongámosle la etiqueta que queramos, se ha dirigido a los márgenes, nunca a la centralidad. Se ha abandonado la centralidad, se ha abandonado el hablar a tu vecino, el que no tiene una significación característica que lo haga diferente y específico, sino que es pues un hijo del barrio como tú y como yo. Eso es lo que legitima a determinada gente para decir, es que como yo soy normal, no soy especialito, porque ni soy racializado, ni soy ni divergente en ningún aspecto, sino que soy un hijo de mi barrio como cualquier otro, llámame facha. Y nosotros, cuidado con no caer, que aquí a veces en este mismo programa lo hemos hecho, en comparar comparar ese mensaje que nosotros percibimos claramente con lobo vestido con piel de cordero, con fascista. No hay nada fascista en la canción. No hay una exaltación de la fuerza para imponer una superioridad. No hay una exaltación de la nación como, o la raza como un elemento. Es decir, no caigamos en la simplificación de llamar fascista a cualquier pensamiento conservador, porque los fascistas desprecian a los fachas, y los fachas desprecian a los nazis, y los neonazis desprecian a los nazis de tal. O sea, cuidado con también caer en esta simplificación de todos los que no son de los nuestros son fachas y son nazis, porque andan a hostias ellos también entre ellos y se parten la carita y se rechazan los unos a los otros. Y Abascal, para un nacional socialista, es un vendido y es un neoliberal y es un, si acaso, liberal católico o liberal tradicionalista. Entonces, ahí creo que también nosotros tenemos que hacer un trabajo de no dejarnos llevar solo porque sabemos que no es de los nuestros y pensar, este tío está lanzando un mensaje fascista de cuadros y de guerrilla. Me tranquiliza. Creo que eso hay que también tenerlo un poquito en cuenta y pensarlo dos veces antes de... Sí, porque sí, eso sí, es sí. Lo que le está legitimando, porque le estamos llamando facha y... Facha, ¿por qué? Ha hablado... O sea, es decir, no se lo pongamos tan fácil. De hecho, ya la hemos cagado. La llevamos cagando muchos años. Bueno, utilizando sí, mal el término facha. Evidentemente, totalmente. Les hemos dado un arma totalmente. Y la hemos cagado. Porque a la vista está. Le hemos llamado facha a todo. A todo. Y al final, ¿qué pasa? Que si todo es fascista, nada es fascista. Efectivamente. Y entonces el que... Ha perdido la fuerza del significado que tiene la palabra fascismo. Eso es. Ha perdido toda la potencia que podría utilizarse cuando realmente hay actitudes que son fascistas. Y esa la culpa es nuestra. Ahora a ver cómo desfacemos el entuerto. Eso es. Yo y no es fácil. Ahí, porque sí. ahora para deshacerlo, no sé que da pereza. No, no me da pereza. Es que estoy harta de que la culpa sea nuestra. No, siempre. No, no, pero hay culpas que hay que asumir, María. Jo. No es siempre. Yo hablo siempre, de esta siempre, culpa. No, no, no. Hablo no, de esta. No, eso, sí. Porque de creo culpa que tendrá este tío porque escribe no... esto, ¿no? No, pero o no, Ana Rosa, que antes no. ha dicho Harry, algo de culpa tendrá esta gente, algo de culpa tendrá Abascal. Sí, claro. Y el PP, no solamente pero, nos vamos a fustigar. Pero el PP no es facha. Yo sí pero creo yo diría, que el PP es facha, lo que yo, no es tiene fascista. Alguna cosa que aprovecha como facha por sus para sus colegas y sus aliados políticos. También es que son sacos muy grandes, claro, igual que el PSOE claro. no es comunista. No, pero es que por mucho que le llames claro, social comunista, no tienen o sea, de socialista no lo es. Que han hablado de la socialización de los medios de producción, de la nacionalización de los sectores estratégicos. Al contrario, el PSOE es el liberal. O sea, yo diría que sí que hay algo como una pregunta que nos tenemos que hacer claramente, porque si resurgen todas estas ideas después de todo lo que hemos visto, de lo que trajo el nazismo, como todas estas ideas, lo que no impactaron mucho el siglo XX, y cómo puede ser que con todo lo que hayamos vivido estas ideas vuelvan a resurgir con la fuerza que le conocemos, claramente es porque la izquierda hay algo que hemos fallado, y desde ahí yo pienso que la autocrítica es necesaria para que podamos avanzar. Y yo pienso que una de las cosas que ha dicho Paulo, que me parece muy interesante, es que hemos cortado muchos espacios de diálogos, en el que a mí, a lo mejor lo que sí que está por construir ahora es reconstruir estos espacios de diálogo, en el que precisamente en el campo, por ejemplo, está calando muchísimo este discurso de extrema derecha de la Abascal desde el mundo rural en que tú cazas, pero a lo mejor como cazador pues o cazadora ya como que no hay ninguna persona que te representa o no hay ningún imaginario que te representa salvo la extrema derecha. Totalmente. Y en la que ya precisamente como ser cazador no podía entrar en nuestra visión de nuestra cosmovisión de la izquierda, pues a lo mejor sí que sería interesante que nos volvamos a preguntar cómo reconstruir esta confluencia, como siempre, ¿no? De cómo confluir, cómo encontrar ahí, cómo repensarlo, por lo menos. No digo que lo hayamos hecho mal. Yo pienso que hemos dejado de hacer cosas que no hubiéramos tenido que dejar. Abandonar un pensamiento materialista y olvidarnos de que CNT tenía sección sindical de banderilleros. Y con esto nos dan el corte. Pues sí, es verdad, es cierto. Y es cierto, claro. Pues... dentro audio. Vamos a preguntar a estas alturas si la sintonía del nodo facha o no facha. Hay un montón de canciones que lo son. Y algunas que se molaban y que son más, que nos daban más juego, que se nos van a quedar fuera del programa porque no queremos pasar de 3 horas por las radios que remiten este programa. Para que digáis que no pensamos en vosotras nunca. Pues nos tenemos que despedir bien rápido. Si son 3 horas y 1 minuto, no pasa nada. Entonces cabe la de Siniestro todavía, ¿no? Ahí se nos va a quedar. Siniestro Total va a ser uno de los damnificadores de este corte de metraje. Mi querida España, esta España. Estef, muchas gracias por haber venido a Barrio Canino. No sabíamos que hacía tanto tiempo que no estabas en el estudio. Me ha encantado, he aprendido un montón de cosas y la verdad me vuelvo a casa con un montón de preguntas, de cosas para reflexionar y unas risas. No sé, que tengo muchas ganas de volver. A ver si me invento un tema, algo para volver al programa con vosotras y vosotros. Sí, eso quemamos Francia, para que lo cuentes. Ah, no, que ya lo hemos hecho. Paulo, muchas gracias, tío. A vosotros. Mariana. Un gusto aullar con la caninada. Nos vemos en otra, Elros. Deseando estoy. María, nos vamos y dejamos aquí a Harry con el último tema, ¿no? Vale, jo, vaya tema para terminar, madre mía. Venga, chao. Adiós, España, nos vamos. Nos despedimos. Vamos a poner un tema que representa un montón de cosas y de emociones y sentimientos. El tema es Adiós a España con esta canción de A. Antonio Molina. Un tema que nos evoca a aquellos que se exiliaron tras la Guerra Civil. Porque cuando se canta a la España querida desde un barco cruzando el Atlántico, camino de la orilla de enfrente, dejando atrás la tierra en la que se nació, lo empezamos a ver como un sentimiento de reivindicación de lo que se ha perdido, exactamente. Estaba acordando de los padres de Federico García Lorca en el barco diciendo, el padre, jamás, jamás volveré. Y no volvió, nunca. Desde el exilio te preguntas, ¿volveré a verlo? Ahí queda España en manos de los fascistas, bonita, alegre, graciosa, como una rosa de abril. Dice, voy a morirme de pena viviendo tan lejos de ti, cruzando la Mar Serena. Y como suena ese ay en la voz de Antonio Molina. En fin, ahí está cantándole a este país con un sentimiento y sin que se nos dispare el fachómetro. Solo nos queda una cosa más que decir. No pasarán. Hasta la semana que viene. Tengo una copla morena, hecha de brisa y de sol, cruzando la Mar Serena, con ella te digo adiós. Adiós mi España preciosa, la tierra donde nací, bonita, alegre y graciosa, como una rosa de abril. Ay, ay, ay, voy a morirme de pena viviendo tan lejos de ti. Cruzando la Mar Serena, con ella te digo adiós. Qué lejos te estás quedando, España, de mi querer. Adiós le pido llorando, que pronto te vuelva a ver. Como una rosa encendida, perfuma mi corazón. Adiós mi España querida, pa' ti canto mi canción, y al darte mi despedida, y es beso y es oración.